¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla. Hojilla. ¿Cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez. Con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, me sale para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente gladiador. Él y todo su equipo. Así que... honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Bien, perdonen si no les nombré a todos, pero a todos y a todas, el abrazo más grande y más profundo de agradecimiento de todo nuestro pueblo, de nuestros delegados, de nuestro partido que está en pleno parto, en pleno parto. Yo tengo aquí un papelero, ¿no? Pero vamos a poner orden aquí. Papelito, y además me pasan más papeles. Ajá, este ya lo sé. Bien, los mártires. Hay unos documentos que ya están en manos de ustedes, ¿no? Para el Congreso Fundacional. Son borradores, anteproyectos. Deben recibirlos, entonces. A mí me lo entregaron ahorita. Anteproyectos de estatutos, creo que tienen un morral ustedes ahí, no crean que lo que tienen ahí es arepa, ahí tienen documentos, un anteproyecto de declaración de principios y documentos que van a servir para comenzar el gran debate que hoy ustedes inician, e iniciamos todo porque yo soy de un batallón. No soy delegado, pero pertenezco a mi batallón de aquí de 23 de enero y todos estaremos pendientes. Todos, desde ahora y desde aquí, saludamos a todos los militantes de la vanguardia, de los batallones de vanguardia de todo el país, que hicieron posible todo este proceso que nos ha traído hasta aquí en el día de hoy. Bueno, yo tengo algunas notas y voy a irme guiando por estas notas, aprovechando la invitación que me han hecho para dirigir estas palabras a este acto histórico. En verdad, comencemos por darnos cuenta de lo que aquí está ocurriendo. Señores gobernadores, gobernadoras, mis saludos. Señor vicepresidente, señores ministros, ministras, alcaldes, alcaldesas. Y sobre todo diputados de la Asamblea Nacional, presidenta de la Asamblea Nacional está con nosotros. La comisión promotora, aquí están los históricos. Aquí a mi derecha hay cinco siglos, observad cinco siglos a mi derecha. No me metan aquí a la negra Erika, ¿ah? Para poder completar. Saludamos a nuestro embajador en Cuba, Ali Rodríguez. ¿Tú no estuviste preso aquí? No estuviste preso aquí porque yo no te pude echar mano. ¿Cómo te busqué yo por ahí? Yo andaba buscando una vez a Ali Rodríguez, cuando era yo soldado antiguerrillero, pero ya era subversivo, pero andaba camuflado. Saludamos a los históricos, Guillermo García Ponce, por ahí está Soto Rosa, José Vicente Rangel. Saludamos, gracias por estar aquí. Toda la vida luchando, toda la vida luchando. Y a todos ustedes, gracias, y les agradezco todo el esfuerzo que han hecho por, bueno, por darle, como lo dijimos el año pasado por estos días, ¿no? Promover, comisión promotora que desaparece con la instalación del Congreso. La comisión promotora desaparece. ¿Ah? Sí, con la instalación del Congreso, como lo habíamos dicho, como está previsto. Yo les he pedido solo que formen un comité de apoyo, dada la experiencia que tienen y, bueno, toda la logística, los procedimientos, la organización del Congreso, pero ya no como comisión promotora. Ya cumplieron con su trabajo y pido que les demos de verdad un reconocimiento pleno a Jorge Rodríguez como presidente de la comisión y a todos sus integrantes, a las comisiones regionales, las comisiones locales, estadales. Han cumplido una gran tarea. Y a ustedes especialmente les felicito por haber sido elegidos por las bases. Aquí están los delegados y delegadas electos en las asambleas de los batallones en todo el país. Nunca antes, hay que decirlo, nunca antes, con el respeto debido pues a todos los partidos políticos que en Venezuela han existido desde hace mucho tiempo, muchos nacieron en la clandestinidad, por tanto no podían hacer este esfuerzo, ¿no? Hay circunstancias que dieron nacimiento a partidos, a movimientos políticos. Hace 30 años, yo estaba recordando esta tarde, estábamos creando por allá en Oriente, en Anzuategui, la primera célula de lo que luego fue el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, que salió del seno del ejército, pues, del seno del ejército nacional. Son particularidades de esta revolución. Un fuerte movimiento militar, popular, que luego fue, bueno, derivando, fue más bien evolucionando, se convirtió en el movimiento bolivariano, cívico-militar, la rebelión del 4 de febrero, luego la explosión que ocurrió aquel día, luego conformamos, 4 años después, el movimiento Quinta República, que se convirtió en partido para ir a las elecciones de aquel año, conformando el polo patriótico con un grupo de partidos venezolanos de la izquierda, algunos de una gran trayectoria como el Partido Comunista. Saludamos al Partido Comunista de Venezuela, a sus cuadros históricos, a sus mártires, a sus luchas, a sus batallas. De la misma manera, el Partido Patria para Todos, fundado, por cierto, por un hombre que estuvo preso aquí, Alfredo Maneiro, maestro nuestro, ejemplo para siempre de lo que debe ser un verdadero revolucionario. Bien, decía Fidel Castro por allá hace varios años lo siguiente: How are you, Fidel? Ese nos está vigilando allá, seguro. Ese nos está cazando allá en La Habana. Desde aquí un aplauso a Fidel Castro, compañero, presidente, ejemplo, padre, líder. Hablaba Fidel hace años atrás, cuando comenzaba la Revolución Cubana, sobre las cualidades del militante del partido. Voy a leer esta frase. Leo: tiene que ser un trabajador ejemplar, pero además tiene que aceptar la revolución socialista, tiene que aceptar la ideología de la revolución, tiene que desear, desde luego, pertenecer a este núcleo revolucionario, aceptar las responsabilidades que impone ser del núcleo revolucionario, pero es necesario, además, una vida limpia. Una vida limpia. Un verdadero militante revolucionario debe tener una vida limpia. Fin de la cita. Y más adelante, el Che Guevara, Ernesto Guevara, por aquellos mismos días, formando los cuadros de la revolución que comenzaba en Cuba, dijo lo siguiente, cito: un cuadro, y todos ustedes son cuadros y deben serlo cada día más. Debemos ser cuadros, pero ustedes son delegados, los voceros. Es como la vanguardia del frente primero de ataque en la ofensiva, en el avance, decía el Che Guevara. Un cuadro es un individuo que ha alcanzado el suficiente desarrollo político como para poder interpretar las grandes directivas emanadas del poder central, hacerlas suyas y transmitirlas como orientación a la masa, percibiendo además las manifestaciones que ésta haga de sus deseos y sus motivaciones más íntimas. Fin de la cita. Quería hacer esas dos referencias del Che y de Fidel cuando ellos estaban dando esta batalla que nosotros estamos dando ahora y de la cual depende el futuro de nuestra revolución. Camaradas, compañeros, compañeras, una revolución no puede depender de un hombre, de una mujer. No, sería muy vulnerable. No puede depender de una cúpula, una élite o una vanguardia esclarecida, no. Una revolución tiene que asentarse sobre un pueblo. Y ese pueblo, esa masa popular, debe generar en su propia dinámica, como decía Antonio Gramsci, bueno, los cuadros y las estructuras, la maquinaria, la idea, los motores, los núcleos, los cuerpos revolucionarios. O sea, tiene que ser la base fundamental, la fuerza fundamental que nos asegure el impulso permanente de nuestra revolución. Y, bueno, cuando hemos decidido hacer este esfuerzo es porque estamos reconociendo que ahí tenemos una debilidad que no hemos podido, solucionar o reducir en estos años por distintas circunstancias, por las mismas etapas que hemos venido viviendo. Al respecto, comenzó el 2008, bueno, con buenos augurios. Ha comenzado este 2008 con buenos augurios. Quiero recordarlo y traerlo a esta reunión que debe estar signada por un gran optimismo, una gran fuerza, una gran voluntad de batalla, de enfrentar todas las dificultades que surjan en lo adelante y sobre todo una gran voluntad de victoria. Debo comentar también, como lo decíamos aquí nosotros cuando estábamos prisioneros y seguramente todos quienes nos antecedieron en la larga historia de este cuartel, bueno, que aquí al lado está el Panteón de los Mártires. Inspirémonos en ellos. Y en el primero de ellos, Bolívar, Simón Bolívar, el padre libertador. Lo dijo Bolívar un día, seguramente cuando se dio cuenta que su proyecto, el proyecto que fue naciendo, no tenía posibilidades de concretarse en aquel entonces. Y sin duda que era un proyecto, pudiéramos llamarlo pre-socialista. Quien lea con detalles y en profundidad el pensamiento verdadero de Bolívar se podrá dar cuenta que apuntaba a lo que después fue o fueron o estaban naciendo las corrientes, como el general Müller lo recordaba hace poco, las corrientes del socialismo utópico, que luego dieron paso al socialismo científico. Fue ese siglo XIX, pues. Fue ese siglo XIX donde se fue concretando el proyecto socialista y las bases científicas del proyecto socialista. Bolívar fue uno de los precursores de aquel pensamiento, aquí en estas tierras. Simón Rodríguez, mucho más avanzado en el pensamiento que Bolívar, porque además le sobrevivió y murió por allá por 1854. José Ignacio Abreu de Lima, compañeros de Brasil, escribió el primer libro que se conozca sobre socialismo aquí en este continente, por allá por 1860 aproximadamente. Abreu de Lima, por aquí estuvo en Caracas, general en jefe de los libertadores de Venezuela, compañero de Bolívar y compañero de nuestro pueblo en las luchas por nuestra independencia, y era además un verdadero revolucionario y un pensador socialista, José Ignacio Abreu de Lima. Bien, Bolívar, pues, como ustedes cantaban ahorita, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Comenzó el año con buenos augurios, la victoria de nuestros muchachos en el voleibol. Fue un extraordinario regalo de Año Nuevo. Y estas son las cosas, así como comentaba de una nota que me pasó José Vicente sobre el significado del cambio que aquí estamos viendo en el cuartel San Carlos. Igual en el deporte. Debemos darnos cuenta de lo que está ocurriendo aquí. No vaya a ser que por el conjunto de problemas rutinarios que tenemos que enfrentar, por el conjunto de problemas que no hemos podido solucionar y que a veces nos atosigan a diario, no vaya a ser que además de estas circunstancias muy objetivas, de esos problemas que aún no han sido solucionados, los problemas propios del gobierno, las pequeñas frustraciones que uno va sufriendo, ¿no?, a lo largo de este camino. No vaya a ser que por la intensa campaña psicológica lanzada contra nuestro pueblo y contra nosotros mismos, somos parte del pueblo, obviamente, por la maquinaria de propaganda del imperio y sus lacayos y su quinta columna aquí en Venezuela y en toda América Latina, no vaya a ser que alguno de nosotros vaya a caer desmotivado, como que vaya a tener la sensación de que no hemos avanzado. Por eso yo ayer en mi discurso, mi mensaje anual a la Asamblea Nacional, hice énfasis en el avance que hemos experimentado, haciendo un esfuerzo de comparación entre la Venezuela que hoy tenemos y la Venezuela que aquí existía hace 10 años, hace 15 años. Los índices de pobreza, por ejemplo. Los índices de pobreza han disminuido en mucho más del 30%, la pobreza general y la pobreza extrema, que era de más de 20% aquí, a pesar del siglo petrolero, que fue el siglo XX, y la lluvia de recursos que aquí llegó, a pesar de eso, terminamos el siglo con más de 20% de pobreza extrema. Bueno, esa pobreza extrema la hemos reducido en mucho más del 50%, ya estamos llegando al 60% de reducción y estamos por debajo del 10%, muy por debajo del 10%. Los niños de la calle en Venezuela, las niñas de la calle andaban como bandadas de pajaritos. Todavía quedan algunas bandadas por allí porque es un problema complejo. Pero niños de la calle, según los registros que tenemos, había más de 10.000 registrados. Hoy hay poco más de 2.000. Los nómadas, los indigentes, todavía quedan. Y los que están en la calle es porque normalmente se resisten a dejar la calle, no es porque uno no los atienda. Yo mismo en madrugadas que salgo por ahí, llamo a los ministros, a David Velázquez lo llamaba cada rato, ahora a Erika, que está al frente del Ministerio de Participación Popular y Protección para los sectores más desvalidos. Yo mismo me he parado en alguna madrugada cuando veo a alguien. Y más de una vez me han dicho, Chávez, déjame tranquilo que yo vivo aquí, a la orilla del río o bajo un puente. Y un día me dijo uno de esos compañeros, compatriota, me dijo, Chávez, pues yo le preguntaba, ¿y tú, profesional, y por qué tú estás en la calle? Me dijo Chávez, dime tú, ¿qué hubieras hecho si te hubiera pasado lo que me pasó a mí? Le dije, ¿qué te pasó? Bueno, yo iba manejando mi carro, un accidente, mi mujer y todos mis hijos murieron y yo quedé vivo. Me puse en su caso, dije, no sé qué hubiera hecho. No sé si loco me hubiera vuelto. ¿Eh? Entonces él me dijo, es una forma de morirme, pues. Yo me eché a la calle. Ahora hoy está de instructor en una granja. En una granja es instructor, ha vuelto a la vida. Ha vuelto a la vida. Instructor en una granja. Hace poco vi unos que se casaron y ya tuvieron un niño. Y el niño es lindo, un gordito. ¿Eh? Volvieron a la vida, están haciendo familia. Otro muchacho que me dijo, bueno, que la mujer lo botó de la casa porque volvió, ahora lo recibió de nuevo y tiene sus hijos. Han reconstruido el hogar, cayó en la droga. Bueno, problema, no somos deportistas. Ahora fueron a Colombia y se trajeron como 100 medallas en una competencia por allá. Ahora no hay quien los aguante. Bueno. Y ahí estamos, y la Fuerza Armada abrió sus cuarteles, sus espacios, granjas militares que estaban por ahí medio abandonadas, ahora están repotenciadas con soldados y exnómadas, aunque ellos siguen llamándose nómadas, les gusta el nombre nómada. Pero ha cambiado Venezuela, ha cambiado. Yo quiero insistir en eso. Sin negar para nada los errores, las deficiencias y las materias en las que estamos reprobados. No, pero tampoco es que nos vamos a autoflagelar o a terminar pensando que no servimos para nada. No, esta revolución sigue avanzando y es una revolución triunfante y seguirá siendo una revolución triunfante con el corazón del pueblo venezolano, del pueblo bolivariano. El deporte, ustedes ven esos muchachos. En primer lugar, hay que reconocer en ellos el esfuerzo individual y colectivo y de sus entrenadores y de sus médicos, sus familiares. Yo, por ejemplo, le preguntaba a una de las muchachas del equipo de softball femenino, pues obviamente, las muchachas del equipo de softball nacional que van a las Olimpiadas. Fidel, tú me perdonas, pero fíjate lo que yo le dije a las muchachas antier. Le dije, mira, vamos a montar un juego ahí contra las cubanas. Las cubanas son de las mejores del mundo. Y me dijeron, Pancho, no, Chávez, estamos cansados de ganarle a las cubanas. Nos cansamos ya de ganarle a las cubanas. Tráenos a las gringas. Parece que tienen un pique con las gringas. Las gringas también son de las mejores del mundo. ¿Eh? Ahora, esas muchachas tienen unas 20 años, 22 años, 19 años. Bueno, cuando la revolución llegó al gobierno, tenían 8 años, tenían 9 años, tenían 10 años, estaban en la escuela primaria. Ah, pero es que ahora nosotros, hay que estar Aristóbulo, nuestro animador. ¿No? Oye, eres buen animador, Aristóbulo. Negro sirve para todo. Así decía antes, ¿no? Negro sirve para todo. Vamos a darle un aplauso a Aristóbulo, con todo nuestro cariño. Entonces, Aristóbulo fue ministro, bojote de año. Yo como lo vi que se estaba poniendo viejo, le dije, anda a descansar un poquito. Pero hizo una excelente tarea. Héctor Navarro está por aquí. Héctor fue ministro, el primer ministro de Educación. Bueno, las escuelas abandonadas. Estos liceos grandes, históricos de aquí de Caracas, por ejemplo, el Liceo Aplicación, ¿cómo se llama el otro? El Andrés Bello. Mire, fuimos una vez a un liceo, unos liceos construidos por el general Medina, que fue un buen presidente, un general demócrata. Presidente demócrata. Lo derrocaron, con apoyo gringo, grupos militares y civiles, porque él quería recuperar el petróleo. Compañeros que han venido de otras partes del mundo, yo siempre digo, para entender bien, completo, o tratar de entender bien la historia venezolana de los últimos 100 años, no se puede excluir el tema petróleo. No se puede excluir el tema petróleo. Todos los gobiernos que quisieron recuperar el manejo del petróleo fueron derrocados, todos, incluyendo el mío. Solo que gracias a este pueblo heroico y a los soldados heroicos de Venezuela, solo por 2 días fuimos derrocados. Solo por 2 días. Isaías Medina, allá afuera hay unos delegados. ¿Ah? ¿Están entrando? Ah, había allá en la detrás de las rejas, afuera había unos delegados. ¿Dónde están los que no habían entrado? Ah, todos entraron ya. Había como 200 allá. 400. Ah, me quedé corto. Yo eché la mirada. Bueno, como 400 delegados. Ya han entrado. Bienvenidos. Sí, parece que la capacidad del patio, ¿no? Pero espero que estén ahí cómodos. ¿Están cómodos? Sí. Bueno, yo no voy a hablar mucho, no, ¿saben? Ahora, fíjense, el petróleo. Aquellos liceos construidos por el general Medina, unos liceos grandes, amplios, hermosos, con unas estructuras muy sólidas de 2 pisos, a veces hasta de 3 pisos, campos deportivos, etcétera, estaban abandonados. Por aquí había uno, Aristóbulo, no recuerdo el... Ah, unos que llevan el nombre de las repúblicas bolivarianas, el Bolivia, ¿ah? República de Bolivia. Ahí estuvimos una vez. Yo le pregunto a la directora, mire, y estas instalaciones, me dice, no, pues aquí estamos trabajando solo en un ala. Un ala que es la que se puede ocupar, que tiene agua, está más o menos mantenida. Las demás, como 3 o 4 alas, estaban en ruinas, todo estaba dañado. Los ventanales abandonados, rotos, los techos, los baños, los pisos. La educación se estaba privatizando. Ahí están las tablas. En los últimos 15 años, casi 20 antes de llegar la revolución al gobierno, los presupuestos asignados a educación se vinieron casi a cero. No alcanzaban ni para pagar miserables sueldos que eran los que tenían los maestros, las maestras, mucho menos para impulsar un digno proceso educativo para el pueblo. Y junto con la educación gratuita, el deporte. Por ahí una comisión que vino de Cuba en esos años nos dijo en un informe que nos ayudaron pues a hacer una inspección de las instalaciones deportivas. Y mira, aquí hay más bien instalaciones en exceso, pero abandonadas. No había, bueno, ni siquiera mantenimiento a las instalaciones más elementales, mucho menos entrenadores suficientes, pues, mucho menos material deportivo. El deporte también se estaba privatizando. Ahora, producto del impulso del pueblo, de las comunidades, de los entrenadores, las federaciones deportivas, ahí está comenzando a surgir un fenómeno, pues. Venezuela está comenzando a tutearse con los más grandes equipos y de mayor calidad en este continente y en el mundo. Ahora, ese es resultado de un esfuerzo de la revolución. Ah, pretenden desconocerlo, claro. La canalla, la estrategia mediática, permanentemente estará orientada a desconocer o a tratar de borrar o de minimizar los grandes avances de la revolución y al mismo tiempo a exagerar nuestras fallas, nuestros errores. Eso siempre hay que tenerlo claro. No olvidarlo nunca. Así que son como buenos augurios. Yo ayer dije, por ejemplo, algo. Yo sabía que se iba a levantar una polvareda. Pero lo digo, compañeros de América Latina y del mundo. Lo digo especialmente porque yo creo que ya basta de guerra en Colombia. Los que quieren que la guerra continúe en Colombia, los primeros interesados en que esa guerra continúe son los imperialistas, es el imperio. Es la excusa perfecta para incrementar su presencia militar, sus bases operacionales, y amenazarnos a nosotros también, por un flanco. Y amenazar a Ecuador también. Y a Nicaragua y a cualquier movimiento, a cualquier gobierno que empiece a deslindarse y a romper cadenas imperiales. Y a Bolivia también. El plan llamado Colombia, que después lo llaman patriota, no es solo patriota, ni es solo Colombia, es un plan suramericano. Es un plan de agresión imperialista contra Sudamérica y primero que nada, Venezuela. Bien, entonces yo ayer decía que me parece ya el momento de que los gobiernos de América Latina reconozcamos a la guerrilla colombiana como un actor político. Es un problema político. Es un problema político, hay que buscarle solución política. Hay que buscarle solución política. La línea que el imperio lanzó al mundo de la guerra contra el terrorismo, producto de los dudosos acontecimientos trágicos de Nueva York del 11 de septiembre, dudosos digo yo porque hay cosas ahí que quizás nunca se aclaren. Entonces lanza, el presidente de los Estados Unidos toma eso como excusa para lanzar la guerra mundial contra el terrorismo. Exterminio. Y eso es lo que pretenden en Colombia, y es imposible. Es el que conozca los datos y conozca la historia reciente de Colombia y la situación real de Colombia, de las fuerzas insurgentes, la situación política interna, podrá concluir sin mucha dificultad de que ese conflicto no tiene solución militar. Por tanto, yo le digo al gobierno de Colombia, dé una señal el gobierno de Colombia de que de verdad quiere buscar la paz. Reconozca el estatus político a la guerrilla. Ese es un paso imprescindible. Porque mientras el gobierno de Colombia siga diciendo que son grupos terroristas y que deben ser exterminados, bueno, ¿qué paz se puede, dónde se puede abrir una puerta para la paz? Eso es un poco como cuando Bolívar decretó, bueno, dadas las circunstancias que se vivía, la guerra a muerte. Guerra a muerte. Españoles y canarios, contad con la muerte, aún siendo inocente. Bueno, y los españoles para acá también, venezolanos, contad con la muerte. La guerra a muerte, ahí la paz era impensable. Ah, años después Bolívar y Morillo empezaron hacer un nuevo cuadro político, sobre todo cuando en España comenzó a cambiar la situación interna también, y luego llegaron a aquel tratado de regularización de la guerra. Bueno, Colombia debería buscar, el gobierno de Colombia y las fuerzas insurgentes colombianas deberían buscar, apoyados por nosotros de buena fe, una regularización de la guerra en primer lugar y luego un acuerdo de paz. ¿Hasta cuándo? Son 60 años de guerra y eso no tiene solución militar, yo estoy completamente seguro. Esa es la razón fundamental por la que yo, bueno, reconociendo esa realidad, le pido a los gobiernos de América Latina, de Europa, ayer lo comenté con el primer ministro italiano, ahora viene una reunión en Lima en mayo de Europa con América Latina. Una buena ocasión para tocar ese tema porque ese tema nos afecta a todos. La integración de Sudamérica pasa por la paz en Colombia y esa es otra de las razones por las que el imperio no quiere paz en Colombia, porque quiere torpedear desde allí la integración tan necesaria entre los pueblos de Sudamérica, entre los países suramericanos, centroamericanos, caribeños. Fíjense una cosa de las que ocurrieron en el 2007. Y que en justicia también debemos reconocer. El 2007 fue la gestación del Partido Socialista Unido. Y como sabemos, el Congreso estaba previsto para septiembre. Pero luego entramos en la campaña, en la dinámica rumbo al 2 de diciembre y decidimos dar esa batalla y luego redondear el proceso de gestación del partido. Ahora fíjense ustedes, a pesar de que el Partido Socialista Unido pues no terminó de conformarse en el 2007, les voy a dar esta cifra que es bueno que ustedes sepan. De esos 5.722.000 aspirantes a militantes que se registraron, el 2 de diciembre, 78% de esos aspirantes registrados votaron. 78%. Un poco más de 4 millones. Eso es, por sobre todas las cosas, la ratificación de que el Partido Socialista Unido, en pleno proceso de gestación, ha venido conformando un sólido piso. Las asambleas de batallones y las elecciones de delegados abarcaron o incluyeron casi millón y medio de militantes para elegir los voceros, luego los delegados. Bueno, ese millón y medio es en la primera línea de vanguardia. Ahora imagínense ustedes una vanguardia de millón y medio de cuadros que se han venido conformando ya en la discusión interna, en un ejercicio inédito de democracia directa, democracia popular, democracia participativa. Nosotros tenemos que terminar de borrar los vestigios de la democracia de cúpulas, de la democracia elitesca, y darle vida cada día con más fuerza a esa democracia directa, a esa democracia popular, a esa democracia desde las bases. Este detalle matemático, pero mucho más que matemático, político, de gran envergadura, no debe ser pasado por alto. Más de 4 millones de votantes del Partido Socialista Unido cumplieron con su responsabilidad el 2 de diciembre. Sobre esa masa, sobre esa base, ahora vamos a avanzar, a recuperar el espacio que podamos haber perdido o que pueda haberse debilitado por nuestros propios errores, productos de la campaña terrible del adversario, que también, por supuesto, ha hecho daño, producto de nuestros enemigos internos, producto del sectarismo, producto del divisionismo, producto a veces del personalismo, producto de la ineficiencia de nuestros gobiernos nacional, regionales, locales. Todo eso nos ha hecho daño. Bueno, vamos a la ofensiva desde ahora mismo, y la punta de vanguardia y la masa es la del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fíjense, ahora para hacer un poco de historia, este año 2008 es el centenario de algo muy importante y que de hechos muy importantes y que son mayormente desconocidos por los venezolanos. Es la historia del siglo XX, porque las oligarquías que siempre aseguraron su permanencia en el poder se encargaron de borrar la historia verdadera, ¿eh? Y escribieron su historia, su versión de la historia. Y con ella, bueno, nos bombardearon durante todo el siglo. En 1899, terminando el siglo XIX, después del Mare Magnum, que nos azotó producto de la tragedia bolivariana, después de la guerra de independencia, después de las guerras intestinas, de la división de nuestras repúblicas en lo que ha debido ser una sola gran república o una gran confederación de repúblicas, o como decía Bolívar, una nación de repúblicas. Terminando el siglo, comenzó en Venezuela la revolución liberal restauradora. 1899. Y su líder, Cipriano Castro. Terminó el siglo XIX y comenzó el XX con Venezuela en efervescencia revolucionaria. Y Cipriano Castro, que fue satanizado por la oligarquía, y en los libros de historia apenas había referencias a él como el cabito, lo ridiculizaron, y no solo aquí, en el mundo entero, el mono, el cabito, el ignorante, el tirano, etc. Bueno, Cipriano Castro, después de aquella fulgurante campaña, llegó a Caracas y comenzó la revolución armada contra quienes traicionaron el sueño de un pueblo una vez más. Después de la Guerra Federal, estábamos recordando ayer también a Zamora, Ezequiel Zamora, ese gran líder socialista venezolano, revolucionario, asesinado también, como fue Sucre, como fue Bolívar. Yo creo que Bolívar fue asesinado. No sé si podré probarlo, pero mire que hemos comenzado a investigarlo. Como una responsabilidad, a mí no me importa que se burlen de mí unos sesudos historiadores de la academia. Pero esos historiadores de la academia fueron los mismos que en 1947 se negaron a abrir el sarcófago. ¿Por qué se negaron? Nosotros sí lo vamos a abrir. Vamos a empezar a verificar científicamente muchas cosas. Pero en fin, a Zamora lo asesinaron, como a Sucre, como a Bolívar, según yo lo creo. Y aquellos que con Zamora levantaron la bandera de la revolución, aquellos compañeros dirigentes de la revolución, todos llegaron a presidente, o casi todos. Guzmán Blanco, Falcón, Linares Alcántara, todos fueron presidentes, pero terminaron igualitos, oligarquizados, aburguesados, se olvidaron del pueblo. Y es lo que se conoce en la historia como la oligarquía liberal. La oligarquía liberal. Cuidado en nuestras filas con una oligarquía bolivariana. Aquí no queremos nuevas oligarquías, nuevas burguesías. Porque siempre las oligarquías son muy hábiles. Muy hábiles. Muy hábiles. Entonces, esa es una de las luchas que el partido debe dar, fortaleciendo los valores revolucionarios, como aquí lo decía Fidel Castro, de un militante revolucionario. Debe ser un verdadero revolucionario. Y un revolucionario que esté pendiente de cuánto hay para eso, cuánto dinero me va a quedar. Eso no es ningún revolucionario, es un contrarrevolucionario. El corrupto es un contrarrevolucionario disfrazado a veces de revolucionario. Porque ha pasado tanto en la historia. A mí me hicieron una campaña intensa. La oligarquía, no solo la oligarquía criolla, sino el imperio. Una campaña para tratar de ganarme, de atraerme. Solo que no lo lograron, pues. Y como no lo lograron, después, bueno, trataron de matarme, me derrocaron. Pero hicieron grandes esfuerzos, hay que reconocerlo, son muy hábiles los oligarcas de aquí y del mundo. Ahora, aquel gobierno de Cipriano Castro enfrentó, fíjense todo lo que enfrentó. Y este año se cumplen 100, por eso creo que nuestro partido debe ir junto al gobierno, junto al pueblo, refrescando esta historia y conmemorándola a lo largo del año, conmemorando los hechos que ocurrieron, porque ahí están las raíces de lo que ocurrió luego. Y solo el conocimiento genera conciencia de las situaciones que hemos vivido, las que estamos viviendo y las que vamos a vivir. Cipriano Castro enfrentó, y el pueblo venezolano y el gobierno que él dirigió enfrentaron, primero, un bloqueo de las potencias europeas. Venezuela fue bloqueada 1902. Luego enfrentó Cipriano Castro la mal llamada Revolución Libertadora, que no fue sino una acción violenta de la burguesía criolla apoyada por las potencias imperiales de Europa y Estados Unidos, que ya se asomaba en el horizonte con mucha fuerza imperial. Algo pasaba ya. En esos años, como lo dice este excelente trabajo, que yo creo debe publicarse, elaborado por Ali Rodríguez Araque y Alberto Müller Rojas, de la Comisión de Ideas, de la Subcomisión de Ideas de esta comisión promotora, ellos elaboraron este trabajo. Bien, bien interesante, está reproducido ya. Bien, se va a distribuir. Entonces, ellos aquí plantean ese tema, hacen un análisis muy, muy interesante y profundo de todo ese marco histórico, político, que nos trajo hasta aquí. Todo militante, cuadro revolucionario, debe saber bien qué es lo que aquí ha pasado. Y debe ser, además, como decía Cristo, luz del mundo. Debe andar como una antorcha iluminando oscuridades que todavía hay. Porque solo el conocimiento nos hará libres. Solo el conocimiento genera conciencia. Y sin conciencia es imposible pensar en una revolución. Es imposible. Todo esto es imprescindible para nosotros como cuadros, como líderes, ustedes delegados, para el Congreso, para el partido, para el pueblo. Venezuela ya había evidencia, y lo sabían las potencias, de que aquí había petróleo. El petróleo apareció aquí por allá por las fronteras con Colombia, en el Táchira. Un terremoto que hubo, se abrió la tierra en alguna parte y empezó a manar una sustancia viscosa. Dicen que los campesinos fueron a buscar al cura de por allí para que echara agua bendita, porque decían que era algo así como el diablo que salía de bajo la tierra, el petróleo. Y se instaló la primera empresa petrolera llamada La Petrolia. Allá todavía está en el Táchira, cerca de Rubio está La Petrolia. ¿Tú naciste en La Petrolia? Por ahí en Rubio. Muy bien, saludamos a la gente de Rubio. Allá está La Petrolia. Esa fue la primera empresa conformada por venezolanos y luego unos colombianos. Y exportaban querosén y algunos otros combustibles a Colombia, al Caribe. Tenía ya, empezó Venezuela a aparecer en el mapa petrolero mundial. Y eran aquellos años precisamente en los cuales la matriz energética de los países avanzados, capitalistas, los países imperiales, empezaba a cambiar. Comenzaba a cambiar el uso del carbón por el petróleo. Era una revolución, pues, energética lo que estaba ocurriendo, al menos en el norte del mundo. Y Estados Unidos y las potencias europeas comenzaron a competir, bueno, por ocupar los países petroleros, donde ya había alguna información, pues. Así que comenzó esa guerra contra Venezuela, el bloqueo, la guerra interna, la contrarrevolución interna. Bueno, incluso una guerra con Colombia. Hubo una invasión desde Colombia por el Táchira. Hasta San Cristóbal llegaron tropas colombianas ligados con venezolanos y por la Guajira también. Conspiraciones internas hasta que por fin Cipriano Castro, que se negaba a entregarle el país a las potencias imperialistas, y elaboró el primer, no fue ninguna ley allí, sino fue como un reglamento petrolero, ¿verdad? Primer reglamento petrolero se elaboró cuando Castro, Cipriano Castro, se negaba a dar concesiones, aplicó una tabla de impuestos. Ah, bueno, entonces ustedes saben lo que al final ocurrió. No pudieron derrocarlo ni con el bloqueo, ni con la guerra interna, la contrarrevolución armada, ni la guerrita con Colombia, ni cuantas otras conspiraciones, sino los enemigos internos. Los enemigos internos. Se enfermó Cipriano Castro. Tuvo que irse a Europa y vino el vicepresidente comprado por los gringos, sin disparar un tiro, tomó el gobierno. Ahí mismo en Miraflores. Eso fue en 1908, diciembre de 1908. 100 años, pues. Ah, ustedes verán en la historia que unos meses antes Cipriano Castro había roto relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Y ustedes verán en la historia, está en los periódicos de la época, que 3 días después del golpe llegaron varios barcos de guerra norteamericanos al puerto de La Guaira para apoyar al gobierno de transición, con varios miles de marines y soldados listos para invadir Venezuela, apoyando al gobierno. Bueno, no listos para invadir, la invadieron. Llegaron hasta La Guaira, como el 11 de abril del 2002 también llegaron a Maiquetía helicópteros norteamericanos, aterrizaron allí. Y una escuadra estuvo ahí frente a Venezuela, frente a Paraguaná, un portaaviones norteamericano listo para invadir Venezuela el 11 de abril de 2002. Bien, así que 100 años de aquella revolución liberal restauradora que fue derrotada, bueno, por los enemigos internos, por la burguesía, ya no la terrateniente o la oligarquía terrateniente, sino la burguesía capitalista naciente, la caraqueña ya, pues. Manuel Antonio Matos, por ejemplo, fue general y doctor, un banquero, uno de los más ricos hombres de Venezuela, y fue el líder de la contrarrevolución armada. Los banqueros, los grandes capitalistas, ya el capitalismo había comenzado también a levantarse en Venezuela, aún los primeros destellos de un modelo de capitalismo dependiente, por supuesto. Ah, pero habrá que recordar también que en esos primeros años del siglo XX ocurrieron en América Latina numerosos movimientos revolucionarios, algunos de ellos victoriosos, el principal, la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, que a pesar de todas las traiciones a Villa, a Zapata, sin embargo, aquel pueblo logró cuajar una revolución en México. Y Centroamérica, Augusto César Sandino, y el pueblo, como alguien dijo, no sé si fue Rubén Darío, el pequeño ejército loco de la Nicaragua, Gabriela Mistral, gracias, gracias. El pequeño ejército loco de Sandino. Centroamérica, Suramérica, bueno, el caballero de la esperanza, Luis Carlos Prestes, recorrió Brasil con la columna aquella de revolucionarios. Y más abajo, hacia todo el sur, Venezuela, cae Castro, pero luego comienzan las revoluciones en los llanos, las rebeliones de militares patriotas, sobre todo aquella de 1929, guerrilleros famosos como Arévalo Cedeño recorrieron los llanos durante años. El pueblo en armas, pues. De allí aquella expresión, los últimos de a caballo. Fueron las últimas arremetidas, fueron las últimas cargas de caballería contra fuerzas imperiales y contra oligarquías nacionales, arrodilladas a los imperios. Bien, así que este año bien oportuno es para conmemorar los 100 años de la intervención norteamericana en Venezuela. La intervención norteamericana en Venezuela que derrocó al presidente Cipriano Castro y luego acabó con la revolución liberal restauradora. E instaló el gomecismo, la dictadura más feroz que persiguió, arrasó con el pueblo. ¿A cambio de qué? El apoyo norteamericano al dictador Juan Vicente Gómez, a cambio del petróleo. Pocos meses después del golpe de Estado contra Cipriano Castro, Gómez le dio una concesión a aquel Valladares. Valladares, que era un venezolano, Gómez le firmó la concesión por 50 años, más de la mitad del país, sin impuestos para explotar petróleo. Y a los pocos días Valladares se la transfiere a la Caribbean Petroleum Company, creada por esos días, creo que en Nueva York. Y ahí comenzó el coloniaje, el nuevo coloniaje, la colonización petrolera de Venezuela. Lula es uno de los que siempre bromeando me dice: Chávez, bueno, tú dices la revolución y todo, pero ustedes juegan es béisbol. Bueno, el béisbol aquí es producto de eso. Allá juegan más fútbol. Sin embargo, yo tengo a Lula amenazado. El día menos pensado le vamos a ganar a Brasil y Argentina también en béisbol, en fútbol. En fútbol. Cualquier momento, no se extrañen. Bueno, la Vinotinto y todo el impulso del deporte nacional. Luego de estas referencias históricas que me parecen muy importantes para entender lo que hoy está ocurriendo, repito, esto no es solo para hacer un ejercicio de historicismo, no, es que ahí están las raíces del siglo XX. ¿Cómo terminó el siglo XX? Y de nuestras batallas de hoy, Luego, a lo largo del siglo XX hubo varias, pudiéramos llamarlas, algunos las han llamado revoluciones, incluso Müller y Ali las llaman aquí revoluciones burguesas. Las del 18 de octubre de 1945, ¿no? Un movimiento, pero que luego fueron capitalizados por la burguesía. Y si tuvieron alguna corriente popular verdaderamente revolucionaria, es traicionada, fue reducida. Así pasó con la, bueno, Acción Democrática nació como un partido de izquierda. Hay que recordar, y aquella Asamblea Constituyente de 1947, y algunos líderes que tuvo ese partido, que luego terminaron formando partidos de izquierda revolucionaria como el MIR, se fueron a la guerrilla en los años 60. Otro evento que no debemos permitir que pase por alto en este análisis histórico, político, y que este año o en este año se cumple medio siglo, si se cumplen 100 años de la intervención militar o la intervención militar y política del imperio norteamericano que nacía en aquellos años, comienzo del siglo XX, la primera década, pues también recordemos el 23 de enero de 1958, 50 años después de la intervención de los Estados Unidos. Hubo un poderoso movimiento popular unido a un movimiento militar patriótico. Primero de enero de 1958, 23 de enero de 1958. Y cayó la dictadura. Se fue Pérez Jiménez y llegó supuestamente la democracia. Pero ese movimiento también fue capitalizado por la burguesía nacional, subordinada al imperialismo. Y de allí, recuerdo yo al coronel Hugo Trejo, Hugo Enrique Trejo, líder de la juventud militar de aquella hora, terminó echado del ejército. Muchos soldados patriotas, algunos incluso se fueron y luego se unieron a la guerrilla, a las corrientes revolucionarias populares que tomaron montaña. Okay, me acaban de regalar ahí entrando su hija Yolanda este libro que también recomiendo, Con las botas puestas, Vida extraordinaria del teniente guerrillero desaparecido Nicolás Hurtado Barrios. Nicolás Hurtado se fue siendo teniente del ejército, se fue a la guerrilla y murió en combate. Y como muchos guerrilleros, bueno, su cuerpo nunca había aparecido hasta ahora. Reapareció con la revolución y hoy vive en nosotros como viven los mártires del pueblo. Prólogo de José Vicente Rangel, escrito por nuestro buen amigo, camarada, compañero Néstor Francia. 23 de enero, 50 años, dentro de pocos días. Habrá que recordar todo esto como sustratum del conocimiento histórico, del conocimiento político, para alimentar nuestra conciencia de lucha patriótica, revolucionaria, antiimperialista. Y ahora con la bandera del socialismo, con la bandera clara, brillante del socialismo bolivariano. 50 años de aquel movimiento, también otra vez el pueblo fue traicionado. Por eso yo lo decía ayer en la Asamblea Nacional y lo voy a repetir, camaradas, compañeros, compañeras, compatriotas. Ya basta de traiciones. Este pueblo heroico ha sido traicionado ya demasiado. Nosotros llegamos aquí para hacer una verdadera revolución y llevar a ese pueblo a la mayor suma de felicidad posible o morir en el intento. Pero no podemos permitir una nueva traición al pueblo de Bolívar. Mil veces traicionado, demasiadas veces traicionado. ¿Cómo ha combatido ese pueblo? ¿Cómo ha combatido? ¿Cómo ha batallado a nuestro pueblo durante estos siglos? Siglos. No solo aquí lo sabemos. Ese pueblo nuestro cruzó los Andes, cruzó mares, cruzó ríos, montañas, inmensas llanuras. Y hasta allá, hasta el Potosí, llegó Bolívar. Pero no fue Bolívar que llegó él solo. Llegó un pueblo, con un hombre al frente, con un líder al frente. Y luego todo se esfumó. Y la última proclama de Bolívar lo dice todo en Santa Marta. Y las últimas cartas de Bolívar lo dicen todo. No tengo patria, muero proscrito. Esta patria se deshizo. No ha llegado aún el gran día para nuestra América, para nuestra Venezuela. Algún día llegará. Hagamos posible que ese día sea hoy, ahora. Es el gran día de Venezuela y el gran día de nuestra América. Tiene que ser ahora, o posiblemente no será nunca, camaradas. O posiblemente no será nunca, si no es ahora. No podemos dejar que pase esta gigantesca oportunidad que se ha presentado y que ha surgido no de la nada, no, ha surgido de allí como el ave fénix de las cenizas de nuestro pueblo, de las luchas acumuladas de nuestro pueblo, del dolor y el amor de nuestro pueblo. Vean ustedes, veamos nosotros la tremenda responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. La gigantesca responsabilidad que tenemos. Asumámosla cada día con mayor entereza revolucionaria, con mayor claridad política, con mayor voluntad, con mayor conciencia. Y el partido nace para eso, precisamente, mayor calidad revolucionaria, mayor eficiencia política, mayor voluntad, claridad, entereza revolucionaria, claridad ideológica, cohesión, unidad, responsabilidad. Bueno, y así fue que llegamos a esa otra, a esa nuestra, o a esta nuestra revolución, que comenzó, despertó después del 23 de enero, que se apagó en el tiempo, y un nuevo coloniaje, como dijo Bolívar, se instaló en Venezuela, el pacto de Punto Fijo, y un nuevo entreguismo, y la crisis más profunda de nuestra historia en lo moral, en lo político, en lo económico, en lo social, cayó sobre Venezuela. Sodoma y Gomorra. De allí, de aquel tremedal, surgió el volcán que erupcionó el 27 de febrero de 1989. Ahí comenzó esta revolución. Rindamos tributo al pueblo mártir que salió sin armas a las calles a morir, a dar su vida, hizo correr su sangre. Pueblo mártir, una vez más. Ahí comenzó, sin duda, esta revolución social, esta revolución política. Creo que pudiera ser la última revolución del siglo en el mundo y la primera del nuevo siglo. Como lo dice Ignacio Ramonet, en algunas interesantes reflexiones que le oí una noche por allá en la Sorbona, y luego por escrito le dije: oye, qué bueno que tú escribieras sobre algunas de esas ideas, y lo ha estado escribiendo. Fíjense ustedes, compañeros del mundo, de Europa, de América Latina, de Palestina, mientras en el mundo se apagaban casi todas las luces, caía la Unión Soviética, se tambaleaban los regímenes socialistas de la Europa Oriental, se levantaba, bueno, la tesis del fin de la historia, del último hombre, del consenso de Washington. Mientras eso ocurría y buena parte de las luchas se congelaron en América Latina, se congelaron, caían revoluciones, cayó la sandinista, por ejemplo. No solo fue que cayó la Unión Soviética, eso fue como el dominó, el efecto dominó. Yo recuerdo con claridad aquellas reuniones nuestras en el movimiento bolivariano. Francisco lo recordará seguramente, igual. Cómo nosotros analizamos, bueno, mira, pero fíjate lo que está pasando en el mundo. Está cayendo la Unión Soviética, la perestroika estaba en boga, el repliegue del socialismo. Y vamos nosotros a insurgir ahora aquí, en este momento. Cayó el sandinismo, cayó el gobierno de Daniel Ortega, el compañero presidente Ortega y el Frente Sandinista. El muro de Berlín. Y en ese marco histórico, que es lo que dice Ramonet, que es una cosa muy extraña, cuando el mundo se congelaba, Caracas se incendiaba. ¿Qué cosa? El Caracas. Y 2 años, 3 años después, la rebelión del 4 de febrero, la rebelión del 27 de noviembre de aquel año 92, que fueron consecuencia directa del Caracazo. Esos fenómenos están profundamente interrelacionados. Y yo recuerdo cuando llegamos aquí, como dice el poema de Andrés Eloy Blanco, dedicado a Maisanta, todos habíamos llegado y nos asomábamos por esas ventanas. No cabíamos aquí, éramos tanto que no cabíamos. Tuvieron que sacar a los soldados, había un grupo de soldados aquí, prisioneros, procesados militares por deserción, algún delito. Ahí los soldados estaban de este lado, eran como 80 o 100 soldados. Tuvieron que sacarlo porque no cabíamos aquí. Los oficiales y suboficiales del ejército, que junto con nuestros soldados salimos a rebelión aquel 4 de febrero. Por aquí estaban los capitanes, Blanco la Cruz, Florencio, y cientos de ellos, eran cientos, tenientes. A nosotros nos pusieron allá, a los comandantes, en aquella esquina. Estando allá nosotros, recuerdo la primera noche, comenzaron a decir por radio, se suicidó Chávez. Estaban preparando mi muerte. Los compañeros, Francisco y demás compañeros, se negaron a que me trasladaran, porque me iban a trasladar esa noche para matarme. La orden que había dado Carlos Andrés Pérez era que Chávez no amaneciera vivo el 5 de febrero. Era la orden que había. Recuerdo que se armó aquí un conflicto, porque a lo mejor algo falló en el plan o alguien se enteró y lanzó la bola. Se suicidó Chávez y eso recorrió las calles. Y de inmediato, al día siguiente, este cuartel estaba rodeado por el pueblo. Rodeado por el pueblo. Y permaneció rodeado por el pueblo 1 año, 2 años. Rodeado, día, noche. Día y noche, lo recuerdo en este patio y lo recordamos en este patio con intensa emoción. Porque aquella madrugada, aquel amanecer, yo recuerdo que nos quedamos sin pueblo. Y le pongo comillas a esa expresión. Pero ciertamente, allá en Maracaibo, tú, allá en Valencia, los compañeros en Maracay, 5 ciudades se alzaron. Allá en el Museo Histórico, en la azotea, estaba yo con mi grupo de oficiales. Alí Rodríguez apareció sin pueblo. Él fue a cumplir por dignidad, solo. Pero no funcionó la tesis aquella que durante años estuvimos manejando de la insurrección cívico-militar, los obreros, los estudiantes. Los de Valencia cumplieron, un pequeño grupo, y allá murieron unos estudiantes en Valencia. En Maracaibo algunos, pequeños grupos. Pero no había trabajo de masa. Estaban congeladas las luchas populares, en verdad. Ciertamente, Francisco, fue una quijotada. Fue una quijotada. Posibilidad de victoria mínima. Pero nosotros lo hicimos. Es que teníamos que hacerlo. No nos hubiéramos perdonado nunca no hacerlo. Jamás nos hubiéramos perdonado no hacerlo. Pero fíjense cómo es la vida y cómo son las circunstancias de los procesos y los procesos. Durante el Caracazo, el pueblo se quedó sin soldados. No solo se quedó sin soldados, fue ametrallado por los soldados. Y nosotros no pudimos evitarlo, no teníamos cómo. 3 años después salimos los soldados nos quedamos sin pueblo. Pero al día siguiente, el pueblo ametrallado en el 89 reconoció a su soldado y vino aquí a acompañarlo, como los acompaña y los acompañará para siempre. La unión del pueblo con los soldados, la unión de los soldados con su pueblo, es una de las columnas fundamentales de esta revolución bolivariana, de nuestra revolución. Así comenzó nuestra revolución, en aquel contexto histórico, con casi todos los vientos en contra, casi todos los vientos en contra. Bueno, el socialismo pasó a ser una palabra casi que prohibida. Quien decía por aquí, por estas tierras, o se le ocurría hablar de socialismo, alguien decía, amarren a ese, ¿cómo se llama?, a ese troglodita prehistórico. Mucho menos el marxismo, no, ¿verdad? El demonio. Y partidos enteros y movimientos enteros se pasaron a la socialdemocracia, se pasaron al centro político, bajaron las banderas, la inmensa mayoría se aliaron, alianzas tácticas, dicen algunos o decían algunos, con la extrema derecha que los persiguió, los azotó, los negó toda la vida, alianzas tácticas para sobrevivir políticamente, el pragmatismo, etcétera. Muchas veces de buena fe, otras veces traición, muchas otras veces traición, cobardía política, debilidad, pérdida de la perspectiva. Pero en muchos casos se entendía y se entiende, porque es que se apagaron, repito, casi todas las luces en el mundo. De allí la importancia memorable que siempre habrá que reconocer a la revolución cubana, al pueblo cubano y a ese gran líder, el compañero Fidel Castro. Desde aquí, nuestro homenaje, nuestro aplauso, desde el cuartel San Carlos, donde estuvimos una vez con Fidel. Él quiso venir a conocer las celdas nuestras y quiso venir aquí al San Carlos. Aquí estuvo Fidel, por allá por el año 2000, si mal no recuerdo. Cuando una de las veces que de Fidel aquí en el San Carlos. ¡Viva Cuba! Esa no es, porque esa es con el Che. Esa es allá en La Habana. Fidel y la revolución cubana. Bien, ahora fíjense, comienza la revolución, nuestra revolución comenzó, bueno, con hechos violentos, el Caracazo, explosión popular, revolución social, rebelión militar, otra rebelión militar, innumerables hechos de menor impacto, pero hechos. Rebeliones estudiantiles, muchos mártires cayeron en las calles aquellos años, finales de los 80, los primeros años de los 90. Luego llega el año 94, 95 y nace, como lo recordamos, al calor de aquel despertar y aquel reencuentro después de nuestra salida de prisión. Nos encontramos, nos reencontramos. Yo, por ejemplo, a José Vicente Rangel nunca, lo había visto y lo había conocido cuando yo era cadete y Pepe entró a la academia. Y era José Vicente candidato presidencial. Perdonen ustedes la distancia ya. En el año 73, cuando tumbaron Allende. Ese año 73, terrible. Bueno, pero nunca nos habíamos sentado a conversar hasta el día que salí de prisión, que fuimos a la entrevista aquella en Televen, inmediatamente saliendo de prisión. Nos reencontramos, nos encontramos. Tarek era un muchachito, abogado del PRB, recuerdo. Nos encontramos, Aristóbulo yo no lo conocía tampoco. Nos conseguimos cuando eras alcalde de Caracas, ahí nos conocimos. Diosdado, bueno, venía con nosotros de la cárcel. La negra Antonia la conocí yo por allá en Portuguesa dando conferencias en esos años, hablando de la torre de control. Comenzó a nacer el movimiento bolivariano revolucionario 200, pero ahora ya no en los cuarteles, sino en las calles, claro, siempre con ramas en los cuarteles, con raíces en los cuarteles. Nunca nosotros olvidamos los cuarteles. Y gracias a eso, hoy contamos nosotros, y así lo digo, con una Fuerza Armada comprometida con esta revolución, con este proyecto socialista. Nos conseguimos, bueno, con todos ustedes, la mayoría, partidos, movimientos, grupos, debates, discusiones, hasta que el MBR 200, que no fue a elecciones regionales, Aristóbulo siempre dice que él perdió las elecciones de la alcaldía de Caracas o la reelección por culpa mía, y yo creo que él tiene razón, en parte, ¿no? Porque nosotros andábamos llamando a la gente a no votar, abstención, por ahora por ninguno, por ahora por ninguno. Ustedes recuerdan, esa era, claro, teníamos una propuesta estratégica, la constituyente, por ahora por ninguno. Uno de los culpables de eso, Aristóbulo, es Jorge Jordani. Quiero saludar al exministro Jorge Jordani, compañero, maestro, amigo y hermano, y Héctor Navarro, ¿oíste? Esos fueron los que diseñaron esa tesis, por ahora por ninguno. Entre otros, Nicolás Maduro era uno de los más agitados, Freddy Bernal, ese era otro. Bueno, pero luego fuimos a la formación del partido, el Movimiento Quinta República. Y nació nuestro Movimiento Quinta República al calor, bueno, de la batalla electoral, como plataforma electoral, en 1997, en una asamblea que hicimos en Valencia, recuerdo. No fue en abril, creo que 19 de abril. No fue nada fácil, porque había corrientes que se habían radicalizado y, bueno, no aceptaban ni la idea de ir a elecciones. No aceptaban, fue un debate muy duro, muy duro. Algunos se fueron, algunos compañeros que nunca creyeron y siguen sin creer en la vía electoral, y eso hay que respetarlo, pero ojalá el final de esta historia nos dé la razón. Yo, el día que estaba preso por allá, derrocado, una de las cosas que pensaba, dije, bueno, no funcionó la ventana táctica, no fue posible por esa vía, habrá que buscar de nuevo las armas. Pensaba. Luego la gran sorpresa, que fue para mí como un milagro, cuando me llaman a la Horchila, preso allá, y me dice el jefe de los captores, el jefe de las tropas que me custodiaban, prisionero, mire que lo llama el ministro de la defensa, me dice. Yo le digo, no, yo no quiero hablar con ningún ministro, vale, estoy preso. Ya yo había asumido mi papel de preso, pues, estoy un preso. Como dijo alguien un día, preso es preso y su apellido es Candado. Así estaba yo ya, yo estoy preso, pues. Así que no quiero hablar con ningún ministro. Entonces el almirante me dice, no, es su ministro de defensa, José Vicente Rangel. Ahí volé yo, dame acá ese teléfono. Y oí la voz de José Vicente como el rayo de sol, como el rayo del sol, el más poderoso rayo del sol que me haya llegado en mi vida, sacándome de la oscuridad. Y me dijo, mira, aquí te esperamos. ¿Cómo que me esperan? ¿Pero qué ha pasado? Cuéntame. Yo estaba incomunicado, pues, totalmente incomunicado. No, tenemos preso a Carmona. ¿Cómo? Le dije, preso a Carmona. Sí, está preso Carmona. Y aquí estamos en el edificio del Ministerio de la Defensa y te pongo aquí a López Hidalgo y tal. Y bueno, a los pocos minutos llegaron los helicópteros. Y aquellos compañeros y aquellos buenos soldados a liberarme allá. No me permitieron ni un fin de semana en la Orchila. Ni un domingo, pues. Porque era sábado para domingo. Bueno, pero nació nuestro partido y dentro de la perspectiva electoral quiero recordar que nació el Polo Patriótico aquel año 97. El primer partido que declaró su apoyo a la candidatura de Hugo Chávez aquel año 97, o precandidatura, pues, ya candidatura, y declaró que se unía al movimiento Quinta República, fue el Partido Comunista de Venezuela. Quiero recordarlo a los camaradas del Partido Comunista. Y luego el PPT, después de un intenso debate que dimos con ellos y ellos internamente. Y luego se sumaron incluso sectores de lo que pudiéramos llamar la burguesía nacional. La burguesía nacional, que no hay que olvidarla. Lenin lo señalaba, no olvidemos la burguesía nacional. Sectores más allá, pues. Un movimiento revolucionario requiere de una exitosa política de alianzas internas y externas que lo fortalezcan. Y esa es una de las tareas que desde hoy, porque este Congreso debe comenzar ya a funcionar, así yo lo interpreto, como un actor político. Aquí está el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y sus 1.676 delegadas y delegados. Ustedes entran hoy en batalla como actor político. Yo me imagino que dentro de esta perspectiva, le oía los comentarios al general Alberto Müller Rojas. Hace unos días conversamos, de viejo maestro, más maestro que viejo. Lo oí muy alegre ahí hablando con Vanessa Davis en un programa diciendo que él está muy contento porque la esperanza de vida en Venezuela sigue subiendo, Jordanes. Ya estamos llegando a 80 años y Müller está por 62. Creo que anda por ahí, 69, ¿no es? 62. Bueno, parece que tuviera 62, digo yo. Entonces, él me comentaba y me entregó unos documentos y después muy disciplinado. Este es un ejemplo de disciplina, ¿ves? Müller, hablamos varias horas y después se sumó a nuestro diálogo ese eminente revolucionario cubano, Osmani Cienfuegos, hermano de Camilo, que pasó aquí unos días y vino a almorzar con nosotros. Estuvimos hablando varias horas. Él tenía que volver a La Habana porque ese día cumplía años su hija, Osmani Cienfuegos, entre otras cosas. Una de las misiones que Fidel le dio a Osmani en esos largos años fue la de introducir al Che en el Congo. Osmani Cienfuegos fue el responsable de esa misión. Y él le entregó el cargo al AGE, al actual vicepresidente. Pero duró con Fidel como 20 años, aguantando a Fidel. Me cuenta el AGE que cuando Osmani le entregó el cargo, le dio cuatro papeles y lo que le dijo fue: ten cuidado con Fidel, que ese no es un ser de este mundo. Ten cuidado con Fidel, que ese no es de este mundo. Bueno, entonces Müller, digo yo, ejemplo de disciplina, porque al día siguiente de nuestra conversación de 4 horas, me llegó el resumen de lo conversado, hecho por él mismo. ¿Por qué digo que es un ejemplo? Porque un líder necesita eso, hombres y mujeres disciplinados. Yo me la paso reclamándole a ministros, ministras, compañeros, gobernadores, que a veces uno habla por teléfono, a veces yo llamo a alguien por teléfono a las 2 de la mañana, ¿verdad? Y entonces le digo, hablamos media hora y le doy tal, Ahora, yo no estoy tomando nota. Algunas cosas las anoto, por supuesto, en mi agenda. Pero es cuestión de disciplina básica. Oye, me llamó el jefe a las 3 de la mañana. Yo voy a escribir lo que me dijo. Voy tomando nota de todo y después hago un resumen. Lo paso en la computadora y recomendaciones y tal. Quiero poner como ejemplo a mi general Müller, de disciplina revolucionaria. Él no le gusta que yo le diga a mi general. Me dice, más teniente coronel serás tú, me dice. Cuando yo le digo a mi general. Pero es el respeto que le tenemos a quien ha sido maestro toda la vida. ¿No? Maestro, revolucionario y ejemplo de buen soldado. Bien, entonces esa conversación con Müller y el documento que luego me envió, de allí yo he extraído algunas ideas de estas muy, muy importantes para la orientación al Congreso. Por eso yo creo que es imprescindible, Jorge, y pido así a los delegados que lo discutan. Ustedes lo deciden, yo no vine aquí a imponer nada ni a dar instrucciones, no. Ustedes son el poder constituyente del partido. Ustedes son los que tienen que tomar las decisiones del poder constituyente. Y ustedes, además, no se les olvide, delegadas y delegados, que cada uno de ustedes tiene una circunscripción a la que debe rendir cuenta todos los días. Y tienen unos batallones allá y unos voceros, ¿verdad? Tenemos que asegurar el enlace, la comunicación, la información que vaya y que venga. Debo recordar que el espíritu de este Congreso no queda encerrado en estas paredes, o la praxis de este Congreso, no. En el día de hoy se activan los miles de batallones socialistas en todo el país y son parte de este Congreso Fundacional. Los voceros, las voceras, los batallones. Y ustedes deben mantener enlace permanente con ellos. Y los batallones deben discutir sobre los documentos, las ideas que aquí se discutan. Y hay que consultarles la opinión de los batallones, que son la base, esa base sólida de 1,5 millones de militantes ya, de vanguardia. Y el resto, esos otros 4 millones, también hay que llamarlos. Esos son lo que yo he llamado los batallones de reserva. Creo que sigue siendo válido aquella figura que inventamos para la campaña por el referéndum. Todos los aspirantes a militantes que están registrados, pero que no participaron o no han participado de manera permanente en las asambleas de batallones, bueno, no los vamos a echar, no. Muchos tienen razones de peso. Una de mis hijas me contaba que una señora que trabaja en una peluquería donde ella va, le dijo, mira, ¿y cómo hago yo? Yo me inscribí, pero yo tengo que trabajar todos los sábados, porque los sábados es que tengo más clientes, y vivo es de esto. Así habrá muchas razones. Así que hay que ir por ello. Otros pueden estar desmotivados, otros pueden estar, con algún problema personal, familiar. Vamos por ello, para conformar los batallones de reserva, que cada batallón de vanguardia tenga su correspondiente batallón de reserva. Creo que esa línea puede seguir siendo válida desde el punto de vista del fortalecimiento de la organización y las bases del partido. Ahora, decía que de estas conversaciones y documentos que he estado consultando, las conversaciones con Jorge Rodríguez, con la comisión promotora, documentos que me ha hecho llegar a líderes de Cuba, Francisco, me ha hecho llegar también, Reyes, Antonia. Creo que sí, que el Congreso debe de comenzar a ser desde hoy un actor político de la batalla de todos los días, no solo encerrarse a discutir, bueno, los estatutos, los proyectos de reglamento, las bases programáticas, que es una de las tareas esenciales del Congreso. Pero yo pido que el Congreso se declare en acción política, en batalla política, y el partido, ya conformándose, salga a la batalla en todos los estados de la República, en todos los municipios, en todas las parroquias. La batalla política, por tanto, propongo que una de las primeras cosas que el Congreso debería hacer es elegir de su propio seno una directiva, la directiva del Congreso, o como ustedes la llamen, un equipo directivo. Y ese equipo directivo que ustedes elijan de su propio seno, en mi criterio, debe ser el rostro y la voz del Partido Socialista Unido mientras dure, mientras permanezca el Congreso Fundacional. Que salga a dar, bueno, la cara, a emitir opiniones sobre las cosas que ocurren a diario en el país, en el mundo. Es como una funcionaría, como una directiva provisional del partido. Paralelo al Congreso, en paralelo, pues. Luego, cuando vaya terminando ya las sesiones del Congreso, pues el Congreso definirá, en base a los estatutos que se aprueben, a los reglamentos, la elección de una directiva. Una directiva. La directiva del partido. Que, viendo la perspectiva de las elecciones regionales de este año, que son vitales, compatriotas, son vitales, y desde ya debemos ir despojándonos plenamente de personalismos, de partidismo, de sectarismo, de ambiciones personales, de cualquier otra desviación, para poner en primer lugar el interés de la revolución a la hora de escoger los candidatos a gobernadores y alcaldes para las elecciones de fin de año. Desde ya los invito a todos a deponer, porque por allí uno siente que ya hay gente como que cree que es el candidato. ¿Quién ha nombrado candidato? Nadie ha nombrado candidato. Nadie ha nombrado candidato. Así que todo el mundo tiene que ser disciplinado. Y mientras más responsabilidad uno tenga, más disciplina debe tener. Permítanme la redundancia. No puede, no hay candidato. No hay candidato. No hay candidato. Yo lo decía al comienzo de mis palabras, yo hablaba de que me voy, bueno, si Dios me da vida y salud, dice mi madre, el 2 de febrero del 2013. Bueno, ahora, por aquí estaban diciendo que si una, ¿cómo se llama? Una enmienda constitucional, bueno, no sé, eso no depende de mí. Yo hice una propuesta que no fue aprobada, lamentablemente. Ok, listo, ya. Así que yo me olvido de eso, yo no voy a hacer más ninguna propuesta al respecto. No pudimos aprobarla. Ahora, ustedes saben que el pueblo tiene en sus manos también la posibilidad de iniciar una acción política refrendaria. Eso se lo dejo yo a ustedes. No me toca a mí ahora. Ya yo jugué y perdí. Yo jugué y perdí. No voy a jugar más esa carta. Como cuando uno le queda una bola para bochar. Los que juegan bolas criollas aquí. Cuando uno le queda una bola para bochar y peló. Ya yo pelé el boche, compadre. Yo quise pegar el boche comenzando la partida. Ahora. El pueblo unido jamás será vencido. Eso es muy cierto. Bueno, hasta ahora me voy el 2 de febrero del 2013. Bueno, eso es lo que está previsto. Está previsto. Ahora, pero lo que yo les quiero decir es lo siguiente. Vamos a suponer que ustedes, el pueblo, el partido, ahí es donde el partido hace falta, un partido muy unido y muy sólido y un polo patriótico, que por ahí es que voy yo. Nosotros tenemos que rehacer el polo patriótico. Hay que hacerle la guerra al sectarismo. La guerra al sectarismo. Yo, por ejemplo, bromeando, dije el año pasado que si el PCB y el PPT, tal, que si les iba a regalar un Volkswagen. Esos son bromas, ¿verdad? Pero ahora yo retiro esas palabras y espero que no se hayan ofendido. No, nosotros los necesitamos al Partido Comunista. ¡Que viva el Partido Comunista! Y que siga creciendo el Partido Comunista. ¡Que viva el PPT y que siga creciendo el PPT! A mí me da mucho gusto que José Albornoz, secretario general del PPT, haya sido designado como segundo presidente de la Asamblea Nacional. Y el primer vicepresidente, Roberto Hernández, viejo comunista. Bueno, él está en el Partido Socialista, pero bueno, es comunista hasta los huesos, pues es un marxista leninista, ¿no? ¿Sí? Bolivariano, revolucionario. Entonces vean ahí, ¿eh? Yo no soy comunista, yo no voy a meterle mentira, no, yo no soy comunista, soy socialista, revolucionario. Pero bueno, los comunistas tienen su espacio aquí. Tienen su espacio aquí para hacer una gran alianza nacional, revolucionaria, patriótica. Incluso, lo voy a repetir de nuevo, el partido tiene que extender las manos hacia la clase media, hacia la burguesía nacional, y atraerla, que no se la lleve el enemigo, o al menos que eso no se la lleve toda, pues. Crear conciencia nacionalista. ¿Eh? En la burguesía nacional. Ahora bien, supongamos, decía yo, que el partido y el pueblo lancen una iniciativa para hacer una enmienda, que no sería ahora mismo. Yo lo único que les pido es que eso no lo hagamos, pero ni ahora, ni este año, ni ya veremos el próximo año. No. Hay que rehacer el juego. Hay que revisar errores, recuerden lo que he dicho, este año debe ser el año de las 3 R, revisión, rectificación y un gran reimpulso revolucionario. Y el Partido Socialista es uno de los actores fundamentales de las 3 R, junto al gobierno en todos los niveles, junto al pueblo, como enlace del gobierno y el pueblo, como impulsor del pueblo, como vanguardia endógena del pueblo. Aliado con los demás partidos, los movimientos sociales es muy importante, porque más allá de los partidos hay unas muy poderosas corrientes sociales que no están en ningún partido, sino que tienen su propia identidad. Hay que respetarlo. Los estudiantes, jóvenes, mujeres que no están en los partidos, que tienen su propia, bueno, identidad, sus liderazgos naturales. Movimientos indígenas, movimientos de ecologistas. Más bien hay que ayudar a impulsar esos movimientos y a enlazarnos con ellos para conformar la gran alianza patriótica. Mire, la oposición, yo creo que al final se va a arrepentir de esa, vamos a llamarla victoria, pues, que ellos obtuvieron el 2 de diciembre. Porque ahora venimos nosotros con más fuerza que nunca. Con más fuerza que nunca, a darle un impulso infinito a la revolución. Vamos a suponer que ustedes, el partido, el pueblo, lancen la iniciativa, o la Asamblea también puede hacerla, la Asamblea Nacional también puede, ¿no?, tomar la iniciativa. Bueno, lo único que yo les digo es que la mía ya yo la jugué. Ya yo gasté mi carta, pues. Ok, vamos a suponer, fíjense ustedes, hablando de las candidaturas, vamos a suponer que se logre una enmienda, como algunos están planteando. Yo he visto con mucha atención algunos en televisión, Lo único que pido es que no nos desboquemos ya, no. Todo en su momento. Pero si eso se hiciera y el pueblo la aprobara en un referéndum, entre otras cosas, para lograr lo que yo creo que es útil y en este momento creo que es necesario, la reelección continua. La reelección continua. Bueno, lo que es igual no es trampa. Eso ocurre en Europa, en buena parte de los países de Europa. 17 países de Europa. Solo de Europa. En Estados Unidos, hasta hace pocos años, hasta comienzos del siglo, las primeras décadas del siglo XX, en Estados Unidos también había reelección continua. Y yo creo que eso es útil, que es necesario. Ahora, si eso llegara a aprobarse, yo no es que desde ya soy el candidato, no. No, el pueblo decidirá en todo caso. Si hubiera posibilidad de elección continua, si yo voy a ser candidato presidencial de nuevo en el año 2013. Yo no lo voy a decidir de antemano. No lo voy a decidir. Por eso digo, mucha disciplina, que nadie se desboque, no cada quien, bueno, en su sitio, cada quien asumiendo con conciencia su papel. Aquí lo más importante es la patria, es la revolución, es el pueblo. Entonces ya veremos cuáles van a ser. Hay que ir viendo desde ahora, por supuesto, ¿no? Los candidatos, candidatas para unas elecciones que van a ser de carácter estratégico, unas elecciones que van a ser sumamente importantes, mucho más que importantes. Yo lo comentaba hace unos días, no sé si en el Aló Presidente pasado. Imagínense ustedes un escenario en que esta contrarrevolución que tenemos aquí, subordinada a los mandatos del imperio, porque no es que ella se mande a sí misma, no. Hacen lo que les dice el imperio. Ustedes no se dan cuenta, estoy seguro que sí, que a las primeras de cambio ellos decían que no valía la pena ir a referéndum, ¿para qué? Que, bueno, el Chávez maneja todos los poderes y bueno, iban a ganar el referéndum por fraude, iban a hacer fraude, que íbamos nosotros a hacer fraude, que no, que había que ir a la calle, la guarimba y no sé qué más. Pero al final el imperio dijo a votar y todos fueron a votar. El imperio los pone de acuerdo, pues. Entonces, digo esto para que nunca lo olvidemos y no subestimemos al adversario. Siempre lo digo, no nos estamos aquí enfrentando a esta oligarquía criolla, a estos algunos viejos partidos que son unos cascarones, partidos mediáticos, la mayoría, algunos movimientos con cierta fuerza, pero que no tienen cómo. Ellos solos no tienen cómo. Pero ellos son impulsados, orientados por la gran maquinaria imperial. No lo olvidemos nunca. No menospreciemos. Un gravísimo error que cometeríamos es subestimar al adversario. El adversario es el imperio más poderoso que ha existido en esta tierra, en toda su historia. ¿Por qué digo esto? Bueno, por las circunstancias de que estaba comenzando a pintar un escenario para el 2009. Imagínense ustedes, camaradas, compañeros, compañeras, dentro de un año, enero 2009. Imagínense cualquiera de estos opositores que los conocemos bien, de alcalde mayor de Caracas. Imagínense ustedes cualquiera de ellos o ellas, alcalde de Caracas. Cualquiera de ellos, cualquiera, el que se les ocurra a ustedes, no voy a nombrar a ninguno, de alcalde del municipio Sucre, Petare. Imagínense ustedes, pero es que perdimos el referéndum ahí, ¿verdad? Entonces, ¿puedo o no puedo imaginármelo? Es válido imaginárselo. Nos ganaron el referéndum en Petare, en Miranda nos ganaron. Imagínense ustedes la gobernación de Miranda en manos de cualquiera de ellos o ella. Ah, bueno, imagínenselo. Yo lo que quiero es que nos imaginemos eso. No me digan de una vez que no, les ruego. Porque perdimos el referéndum en Miranda, lo perdimos en Caracas. Imagínense ustedes, cualquiera de ellos, gobernador de Aragua. Ah, imagínenselo. Ah, bueno, pero dicen que no ustedes. Correcto, está bien, sigan diciendo que no. Yo les pido que nos imaginemos eso. Imaginémonos ese escenario dentro de un año. Imaginémonos cualquiera de ellos o ella gobernando Carabobo, donde perdimos también el referéndum. Imaginémoslo, Carabobo, Aragua, Miranda, Alcaldía Mayor, Alcaldía Caracas, Alcaldía de Sucre. Solo todo el eje central, pues, exceptuando Vargas, donde ganamos el referéndum. Aragua ganamos, pero por una diferencia bastante pequeña. Por lo cual digo que no hay ninguna consolidación allí. Bueno, imaginémonos a esta oposición, a estos dirigentes que los conocemos, gobernando, continuando con Zulia bajo su control, pero además Táchira, las fronteras con Colombia, los paramilitares y los gringos a patemingo en la frontera, un flanco abierto completo, Táchira y Zulia, todo el centro del país. Imaginémonos a cualquiera de estos dirigentes de oposición gobernando Anzoátegui, tierra petrolera, potencia petrolera, como Zulia, Carabobo, las refinerías. Imaginémonos Falcón, la refinería más grande del mundo. Solo yo les pido esta noche que ustedes, quizá ahorita dicen que no por la pasión, pero esta noche, ¿no?, cuando se vayan a acostar, pónganse a imaginarse qué pasaría en Venezuela si ese escenario se activara dentro de un año. Bueno, lo que va a pasar es una guerra, porque ellos vienen por mí, van a venir por mí otra vez. No van a esperar 3 años más, no. La orden del imperio va a ser abajo Chávez, ya. Y van a utilizar las policías, los cuerpos armados, los mismos recursos del Estado. ¿Para qué? Para desestabilizar totalmente el país y partirlo, y tratar de partirlo en pedazos, por orden del imperio norteamericano. Porque además ellos saben, miren, además ellos saben, el imperio sabe, el imperio sabe que derrocando este gobierno, que desestabilizando a Venezuela, que derrotando esta revolución, está golpeando duro al mismo tiempo a Bolivia, por ejemplo. Está golpeando duro, por ejemplo, a Ecuador. Estaría golpeando duro al mismísimo Brasil con todo su tamaño. ¿Por qué? Una de las razones que llevaron al imperio a acelerar el golpe aquí fue en plena campaña de Lula, compañeros, para evitar que ganara Lula. El efecto dominó, pues. No pudieron evitarlo y Lula ganó. Bueno, ganó por su propia fuerza, por supuesto, pero que el imperio quería afectar. Ellos, el plan que tienen es ese. Comenzar a activar el efecto dominó contrarrevolucionario en América Latina. Vean ustedes la tremenda responsabilidad que nosotros tenemos. La tremendísima responsabilidad que nosotros tenemos. Nosotros decimos patria, socialismo o muerte. Y al final decimos venceremos, siguiendo el ejemplo del Che, de Fidel y de la Revolución Cubana. Pero bien bueno también, bien oportuno, bien nuestro, de nuestras raíces más profundas, de la venezolanidad, el grito aquel que pegó un caraqueño, un mártir revolucionario infinito. Era tan revolucionario que usaba el gorro frigio. Era tan revolucionario que aquí en la Plaza Bolívar vio cuando los españoles llevaron al cadalso a José María España. Era primo de Simón Bolívar. era un muchacho invencible en la guerra, irreductible en las ideas. Allá en la Victoria, el 12 de febrero de 1814, cuando le dijo a aquellos jóvenes, haciéndose soldados delante de las tropas de Bove: no podemos optar ni siquiera entre vencer o morir, necesario es vencer, nosotros estamos obligados a vencer, no podemos fracasar, no podemos fracasar, no podemos fracasar, está prohibido fracasar. Porque no, a través del Estado no se puede hacer una revolución. ¿Cómo? ¿Cómo si no? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿No? No, esto es una cuestión de poder. Ah, un poder revolucionario. No un poder retrógrado o contrarrevolucionario. Son calidades del poder. Por eso Maneiro hablaba de la calidad de la eficacia política y la calidad revolucionaria. Dos características complementarias imprescindibles para que un movimiento político, un partido político tenga éxito en sus objetivos revolucionarios transformadores. Un partido, un movimiento que pase 100 años y no gane ni una alcaldía, ah bueno, entonces, como muchos pasaron, y hay que reconocerles más bien el aguante y la persistencia. Pero muchos terminaron siendo fin en sí mismos. O fines en sí mismo. No, no, es una cuestión de poder, hermano. Hay que tomar el poder, pues. Primero se comienza tomando espacios de poder o incluso gobierno. Cuando yo llegué a Miraflores, era una isla. El poder del Estado estaba en manos casi todo, hasta el propio gobierno infiltrado por la contrarrevolución. Todo el poder judicial, el poder electoral, las gobernaciones, casi todas las alcaldías, el Banco Central, los técnicos, PDVSA, todo el poder estaba en manos. Y yo, uno estaba ahí, nosotros, Jordanes, en una isla. Pero luego fuimos avanzando, avanzando en la estrategia de poder, sumando poder en sus más distintos frentes: poder moral, autoridad, poder político, poder económico, poder social, poder militar. No se puede olvidar el poder militar. Quien lo olvide, bueno, cuidado. Por eso, el día después del referéndum, yo no sé cómo le quedó el ojo a la derecha y a la contrarrevolución, cuando el ministro de Defensa, aquella rueda de prensa que hizo el alto mando para salir a contraatacar, porque estaban diciendo que yo no quería aceptar el resultado, que yo andaba rojo de cólera, que andaba tumbando puertas, que hasta un video tenían. Fíjense, fíjense ustedes, eso es un ejemplo que yo creo que ya lo dije, pero permítanme reflexionarlo de nuevo. Para graficar con más intensidad lo que dije hace un rato, y hay que repetírselo al pueblo en todas partes: no subestimemos al adversario porque es el imperio. Pero esa es una demostración de cómo el imperio tiene activado 24 horas una poderosa maquinaria de propaganda, un laboratorio de guerra psicológica pendiente de nosotros. En este momento ellos me están evaluando todo lo que yo digo, y están no sé cuántos, 20, 100, 200, tienen todo el dinero del mundo para comprar los mejores cerebros de la derecha, planificadores, estrategas, civiles, militares. Y en este momento ellos están evaluando lo que uno dice, lo que estamos haciendo aquí. Y luego mañana, antes del amanecer, ya salen los lineamientos. O salen simultáneamente. ¿Rumbo a qué? A los canales de televisión de aquí, que ellos controlan, la prensa de aquí, los voceros de la derecha, los canales de televisión internacionales, la CIA, los cuerpos de propaganda, otros gobiernos que están subordinados a ellos, etcétera. Fíjense que tan pronto ocurrió, y eso fue a la 1:30 de la mañana, que yo asumí una responsabilidad. A pesar de que el resultado es micrométrico, Finalmente esa gente no nos ganó ni siquiera por más de 40 mil votos. No nos ganaron por más de 40 mil votos. Pero nosotros no ganamos. Entonces yo, en un gran dilema, dije no, no. Voy a reconocer esto. Vamos. Y reunir el gabinete, tal. Hice algunas consultas. Y bueno, yo asumo mi responsabilidad. Yo voy a salir. Y voy a decir, está bien, ganaron. Pero yo he podido decir, no, que se cuente hasta la última acta manual que venga de por allá, de no sé dónde, o las del exterior, hubieran necesitado 2 días. Imagínense qué hubiera pasado en 2 días. Y al final, hubiéramos quedado nosotros manchados, el país manchado a lo mejor de sangre, pero además nosotros manchados de duda. Y quizás se hubiera ido de las manos eso. Quizás. O hubiéramos tenido que actuar con mucha contundencia. Que no estamos, o mejor dicho, estamos dispuestos a hacerlo en situación de necesidad. Pero cuando se justifique, si es que se justifica. Pero en fin, yo salgo aquel discurso reconociendo nuestra derrota y tal. Ah, eso les cayó a ellos de sorpresa. No lo tenían en sus discos duros, ¿no? Ah, pero de inmediato diseñaron. Antes de que amaneciera ya estaba diseñado el contraataque. Porque desde la mañanita empezaron a llegar llamadas y mensajes de todo el mundo a Palacio. Y manifestaciones de gente, de gobierno. No precisamente revolucionarios. La OEA, Naciones Unidas, reconociendo, bueno, la democracia en Venezuela, ¿ves? Eso no les conviene a ellos, ¿por qué? Porque contradice, le da una, ¿cómo se llama eso? Le da un cañonazo en la línea de flotación a eso que ellos han estado creando de que aquí hay una dictadura, pues. De que aquí Chávez controla todos los poderes, de que este es un estado totalitario, etcétera. Todo ese cuento que ustedes conocen. Ah, antes que amaneciera diseñaron el cuento, pero fue parte del contraataque. No, Chávez estaba colérico, hay hasta un video, y lo mostraremos en su momento, para darle más credibilidad a la gran patraña. Él se negaba, estaba como loco, tuvieron que llamar a un loquero, a un médico, tal, para que lo inyectaran, que le echaran aire, no sé qué más. Y él llamó a los militares y dio la orden de que fueran a reprimir porque él no aceptaba la derrota. Y los militares le dijeron, no, usted tiene que aceptar la derrota. Y de esa manera fue que él tuvo que aceptar. Todo eso recorrió el mundo. Ahora, entonces cuando el ministro de Defensa convoca aquella rueda de prensa para ellos salir a desmentir aquello. Pero claro que no le dan la misma cobertura que le dieron a la otra noticia. Y esa es parte de la estrategia mediática. Pero cuando le preguntó a algún periodista al ministro de Defensa, al general en jefe Rangel Briceño, si como el referéndum se había perdido, entonces los militares ahora iban a retirar la consigna que los militares venezolanos decidieron asumir, patria, socialismo o muerte. Cuando van a hablar con un superior, van a emitir un comunicado, etcétera. Es consigna de los militares, pues, igual que del pueblo. Y eso nació de ellos mismos, no fue que nadie se los impuso. Recuerdo la respuesta del ministro de Defensa. Inmediatamente le dijo, ¿tú quieres saber la respuesta? Y se pararon toditos y dijo, patria, socialismo, dijeron, patria, socialismo o muerte, venceremos. Esos son los militares venezolanos. Esos son los militares venezolanos. Pero, fíjense, las batallas, pues, cada día que pase en este 2008 van a ser más intensas, en lo interno y en lo externo. Vamos a ser sometidos a pruebas mucho más duras. Una de ellas, una sola de ellas, las elecciones de fin de año. Dura prueba. Muchas otras. Ahora, por eso es imprescindible contar con un partido y una alianza de partidos y de movimientos muy sólida, muy cohesionada. Muy cohesionada. En este momento uno pudiera utilizar una expresión militar del arte de la guerra. Cuando uno siente que las avanzadas de nuestra fuerza están demasiado desordenadas, cometiendo muchos errores, a veces enfrentadas entre ellas mismas, con poco nivel de coordinación entre sus mandos, con algún malestar entre las tropas, entonces se pone difícil el avance de la masa principal, el ritmo de avance. Y esa es una de las causas de nuestra derrota el 2 de diciembre. Y ahí es cuando yo digo, me equivoqué, Aristóbulo, yo entiendo y acepto lo que tú decías con Tania, que yo no puedo echarme la culpa toda, está bien. No te entiendo, compañero, buen compañero. Es cierto, cada quien debe asumir su responsabilidad. Y entonces Aristóbulo alerta, él dice, hay que, cuidado, porque el presidente dice que él es el culpable y los demás entonces pueden lavarse las manos, no hay más culpable, solo es Chávez. No, eso es lo que Aristóbulo ha dicho, ha llamado, ha tocado la campana y él tiene razón. No, pero yo no puedo evadir la mía. Y la mía es primera. Yo me equivoqué en la selección del momento estratégico. Me equivoqué. Y ordené un ataque a una fortaleza mucho más alta y mucho más sólida que la del 3 de diciembre, ¿no? Cuando tomamos una fortaleza, obtuvimos una gran victoria con, bueno, 7.300.000 votos. Entonces, evaluando, yo dije, bueno, vamos a seguir el ataque, vamos hacia la otra fortaleza. Ah, pero esa otra es mucho más dura. La reforma, pues. Todo el complejo sistema o la ecuación de la reforma. La profundización. Bueno, no pudimos. Llegamos ahí que la rozamos con las manos. Pero no teníamos cómo consolidar. Así que mejor es, bueno, reorganizar, fortalecer, cohesionar. Pero una de las causas de esa derrota, que aunque haya sido con un podrido detrás del señor, es una derrota, sin embargo, no podemos tampoco minimizarla. Ah, no, que nos ganaron por una carrera. Bueno, nos ganaron, pues, nos ganaron. Hemos debido ganar por 10 carreras, hemos debido darle nocao, ¿o no? Teníamos cómo darle nocao y no le dimos. Entonces vienen unos currutacos y nos ganan. Bueno, no son currutacos, es el imperio. Ahora, ¿qué ocurre? Esto que estoy planteando, el desorden de las avanzadas, el desorden interno en los partidos, el desorden interno, la falta de cohesión. Bueno, me decía Fidel, una sorpresiva capacidad de división tienen ustedes. Que él me dice que él, con su experiencia, no la había visualizado plenamente. Y eso me lo dice en función de su análisis acerca de alguna gente que con nosotros estuvo 9 años y patria o muerte, socialismo o muerte y tal y no sé qué más. Y de repente, pum, brincaron para allá con una facilidad como el que se toma una taza de café. Entonces, bueno, pero ese es producto del desorden, de la falta de cohesión, no solo orgánica, sino ideológica, política. Bien, entonces, ese desorden de las avanzadas, permítanme llamarlo así, esa poca cohesión de nuestros partidos por dentro de ellos y entre ellos, y con el pueblo, y con el gobierno, y con los gobiernos, en este momento, yo lo puedo decir, amenaza la continuación de la revolución. Es una amenaza contra la revolución. Es algo que amenaza la permanencia, la continuación. Ya no solo la aceleración que yo quise darle, No, no es tiempo de acelerar, yo estoy ya convencido. Hay que consolidar lo que hemos logrado. Esta es una de las enseñanzas que yo he sacado de, y debemos sacar todos pues del 2 de diciembre. Pero no estoy hablando solo de acelerar, no. Estoy hablando de que es incluso una amenaza a la permanencia, a la continuidad, al ritmo que venimos llevando desde hace varios años del proceso revolucionario. Entonces, eso debemos enfrentarlo, y una de las formas de enfrentarlo es precisamente la conformación del Partido Socialista Unido. Yo quiero, he querido repetir esto con mucho énfasis, para aunque yo sé que son ustedes hombres y mujeres de mucha conciencia, pero no está de más que yo haga estas reflexiones con el fin de fortalecer esa conciencia individual y colectiva de ustedes acerca de la gigantesca responsabilidad de este Congreso Fundacional del más grande partido político que debe existir en la historia venezolana de los últimos 150 años. Más grande por su cohesión, por su fuerza, por su conexión con las masas populares, por su capacidad creativa, por su eficacia política, por su calidad revolucionaria. No olvidemos que estamos entrando también al décimo año de la revolución. También quería acuñar esto. El próximo 2 de febrero se cumplen 9 años del inicio del gobierno revolucionario. Y entramos al décimo año. Este 2008 es el décimo año de la revolución. Yo traje aquí copiada unas frases textuales del trabajo que hicieron nuestros camaradas Ali Rodríguez y Alberto Müller Rojas. Solo las voy a leer. Ellos citan aquí a Simón Rodríguez hablando del desorden y de la ineficiencia del gobierno, porque ese es otro factor. Y yo, que he hecho algunos cambios en el gabinete, le he dicho a los ministros y ministras, al nuevo vicepresidente Ramón Carrizales, para quien pido todo el apoyo, y al Consejo de Ministros, les he dicho que su tarea fundamental, aun cuando tienen también tareas políticas que atender, pero su tarea fundamental es la gestión de gobierno, la eficiencia del gobierno, el cumplimiento de los planes y los proyectos del gobierno. Y no les voy a estar exigiendo tareas adicionales, sino dedíquense a eso exclusivamente, porque es necesario incrementar la eficiencia del gobierno. Decía Simón Rodríguez lo siguiente, leo, el hombre sencillo, constituyente de la avanzada, no gusta de hipótesis porque no sabe suplir, le agradan los hechos. Al hombre sencillo, a la mujer sencilla, pues como dicen, del cotidiano, no quiere seguir oyendo hipótesis, promesas vagas. Un gobierno revolucionario no puede darse el lujo de permitir que las ciudades estén llenas de basura, por ejemplo. No, hay que limpiar las ciudades, hay que recoger la basura, hay que poner bonitas las calles. Las calles de las ciudades no pueden estar llenas de huecos. Aquí mismo, al norte de Miraflores, ahí vecino, ahí está la Pastora. Hace poco le dije a Rafael Ramírez, mire, asfalten esas calles. Porque yo salgo por ahí de cuando en cuando y ¡pum!, cae un hueco aquí, ¡pum!, cae otro hueco allá. A 200 metros de Miraflores todavía sigo viendo un basurero que nadie recoge. Bueno, ¿y quién va a recoger eso? ¿El presidente o los soldados de Miraflores? Me provoca a veces salir a recoger basura, pero hay que recoger la basura. Hay que poner bonitas las ciudades. Hay que acabar con la delincuencia desbordada que afecta mucho a la sociedad, al pueblo, en los barrios, en las urbanizaciones. Bueno, me lo decía Osmani con mucho respeto, porque yo le pedí, bueno, Osmani, tú tienes una semana aquí recorriendo, él fue a los barrios, y yo le dije, dime aquí, en privado, ¿qué sugerencia me haces? Me dijo, bueno, solo porque usted me lo está pidiendo, le voy a hacer un comentario. Y me dijo, solo eso, me dijo, no, yo no sé cómo ustedes en 9 años no han podido solucionar el problema de la inseguridad. Todo el mundo se queja de eso, desde las zonas ricas hasta los barrios más pobres. Bueno, Ayer comenzó un operativo, el ministro del Interior al frente, Rodríguez Chacín, los alcaldes, con la policía, con las comunidades organizadas. Ahora, el partido tiene también que asumir tareas en ese sentido, junto al pueblo, en los barrios, en las comunidades, junto con los gobiernos. No es un problema solo del gobierno, es un problema de todos. Pero el partido ahí tiene un papel importantísimo que jugar. Bueno, luego a nosotros nos hace falta, y yo pido que se discuta en este Congreso Fundacional, algo que se me ha ocurrido llamar, es una expresión que se usa mucho a nivel internacional, pero se me ha ocurrido, digamos, nacionalizarla, pues, venezolanizarla, internalizarla. Un nuevo orden político nos hace falta, interno. Un nuevo orden político. Y copio otra frase en ese sentido del trabajo de Müller y de Ali. Leo, que transforme, un nuevo orden político que transforme el movimiento social reivindicatorio en una fuerza política capaz de impulsar las transformaciones estructurales y superestructurales demandadas por la revolución socialista. Fin de la cita. Voy a poner un ejemplo sobre esto. Mire, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí se habla de el movimiento social reivindicatorio, el movimiento que lucha por sus reivindicaciones. Siempre ha sido un desafío para nosotros cómo darle a esos movimientos sociales que luchan por sus reivindicaciones o que se organizan en función de un programa del gobierno, de una misión, cómo darles carácter político transformador de estructuras y de superestructuras, de ideología, pues. Yo lo he dicho en muchas reuniones con los ministros, por ejemplo, las misiones. La misión Rivas, por ejemplo, esos son como 500,000 aproximadamente de hombres y mujeres venezolanos que no pudieron terminar la secundaria. Los hemos llamado, se inscribieron y comenzaron, algunos de la edad nuestra, algunos hasta de 80 años, que no pudieron seguir en la secundaria. Y algunos ya se graduaron, por ahí tenemos una graduación pendiente pronto, creo. Por allá está la misión, ustedes están, algunos están aquí en la misión Rivas. Bueno, ahora, ¿qué ocurre? La misión Rivas no tiene forma política. No, ahora son 500,000. 500,000. Seguramente muchos o la mayoría estarán inscritos ahora como aspirantes a militantes. Pero no se trata de eso. Se trata de que ese es un movimiento social que debe conformarse al mismo tiempo como un movimiento político, como un brazo político. Lo mismo pasa con los sindicatos. Por ahí andan algunos peleados entre ellos. La Unión Nacional de Trabajadores, los sindicatos bolivarianos. Pero la mayoría se ha quedado solo en las luchas reivindicativas. Es el viejo sindicalismo, pues. Y algunos incluso siguen siendo, perdónenme esta palabra que es muy fea, algunos dirigentes siguen siendo peseteros. Peseteros, que andan buscando es dinero. Dinero y más dinero, pero no tienen ningún tipo de orientación política. Sindicatos, movimientos sociales, los movimientos campesinos, por ejemplo. Movimientos campesinos. Bueno, tienen alguna presencia, pero no con la fuerza que deberían tenerlo, organizados, aglutinados. Bueno, sigo leyendo. Esto no podría ser realizado, esa transformación de movimientos sociales reivindicatorios en una fuerza política cohesionada, todos esos movimientos cohesionados, articulados, no podría ser realizado por una avanzada fragmentada. Pues no hay quien los organice, pues. No hay quien los organice. Como los partidos están debilitados, fragmentados entre ellos, limitados muchas veces a ocupar unos espacios, El partidismo clásico, pues, se metió en nosotros. No hay quien se dedique a la cohesión de eso, con esos movimientos sociales reivindicatorios. Por eso, la avanzada esa fragmentada en múltiples pequeños partidos, grupos, sindicatos, individualidades, no puede, es que no tiene capacidad para articular el gran movimiento social, el gran movimiento popular. El Partido Socialista debe ser capaz de hacerlo desde ahora mismo, por eso les pido que este Congreso se convierta en un actor político y comiencen desde ahora a hacer contacto con esos movimientos sociales, con esos otros partidos, para ir cohesionando temprano 2008, esa gran fuerza revolucionaria, y que no nos vaya a pasar más nunca jamás lo que nos pasó el 2 de diciembre del año pasado. He aquí parte de las reflexiones para apuntalar la necesidad del Partido Socialista Unido de Venezuela y la importancia de este evento de hoy. Todo ello, sigue diciendo Müller y Ali, demanda de un partido político que posibilite la ejecución del proyecto socialista. Y aquí entonces avanzamos a un estadio superior. No se trata de cualquier revolución, porque las ha habido democrático-burguesa, ya lo dijimos hace un rato, y ellos aquí lo señalan. No se trata de una revolución solamente nacionalista, no se trata de una revolución pasajera, no se trata de una revolución de mentira, se trata de una revolución socialista, y de allí que el partido lleve la bandera principal del socialismo revolucionario, del socialismo bolivariano, indoamericano, nuestro socialismo, el proyecto socialista, y que además el partido, el gran partido, defienda el control del poder nacional por parte del pueblo organizado. El partido y el socialismo, ya que toqué el tema del socialismo, para ir concluyendo. El socialismo, bien lo dice Müller, y lo hemos venido desarrollando como tesis. Nosotros creemos que la tesis que coloca al socialismo como algo inevitable, como un camino que algún día llegaremos inevitablemente a él, como algo biológico, como un cuerpo humano, que bueno, algún día me pongo viejo. O una planta que nació, bueno, algún día echará fruto. No, eso no es el social, no es algo biológico. O determinista, algún día, bueno, no, saldrá el sol. Es inevitable que salga el sol. O inevitable que llegue el invierno y comience a llover. No, el socialismo es solo una posibilidad. Porque hay quienes todavía defienden la tesis dogmática de que el desarrollo del capitalismo inevitablemente llevará al socialismo, y este inevitablemente algún día, cuando haya condiciones objetivas y subjetivas y tal y cual, irá a la sociedad perfecta, el comunismo. Esa es la tesis, o parte de una tesis, bueno, del siglo XIX. Ya vamos para 200 años. Estamos en el siglo XXI. Por eso es que nosotros hablamos del socialismo del siglo XXI, respetando, y esto que nadie lo tome, porque algunos... En una ocasión leí por allí que le preguntaron a Carlos Marx si él era marxista, y dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Yo no soy marxista. Algunos todavía andan con la cartilla, el dogmatismo, y una fórmula como que 1 + 1 = 2. No, el socialismo es solo, así lo creemos, una posibilidad. Y por tanto, como es una posibilidad, depende, entre otras cosas, depende grandemente de la voluntad humana, de nuestra voluntad, pues. depende de nosotros en buena medida. No es que va a venir como la lluvia. No es que va a venir algún día como llegan los terremotos. No, depende de nosotros. De allí, como depende de nosotros, nuestro partido debe ser una escuela forjadora de voluntad. Nosotros, en el Partido Socialista, cada uno de nosotros, cada una de ustedes, compañera, debe ser una sólida columna de voluntad, férrea voluntad de construir el socialismo bolivariano. Y es que lo vamos a construir, tenemos que construirlo, no podemos fallar. Una escuela de voluntades. Ahora, ¿saben ustedes una cosa? Lo sabemos. Pero para que haya voluntad, la voluntad es también una posibilidad. Una posibilidad. Para que haya voluntad, es imprescindible que haya conciencia. Y la conciencia, voy a repetirlo con Víctor Hugo, el de los miserables, no es sino la suma de las ciencias y del conocimiento. El que no sabe es como el que no ve, dice el pueblo en las calles. De ahí la importancia del estudio en lo individual y en lo colectivo. De ahí la importancia vital del conocimiento, la educación, la cultura, la conciencia de lo que somos. Yo nunca dejaré de insistir en esto. Y una de las grandes tareas del partido es convertirse en una escuela forjadora de conciencia y, por tanto, forjadora de voluntad. La conciencia es el único motor que puede mover la voluntad más férrea. La conciencia es capaz de llevarlo a uno a la cruz. ¿Me van a colgar, a crucificar? No importa, no importa. O como dice aquel buen libro, en mi criterio, que yo cuando andaba persiguiendo a Lee Rodríguez, ya yo andaba leyendo libros subversivos, porque yo soy un subversivo, me fui haciendo subversivo. Y este tiene que ser un partido subversivo. Nosotros tenemos que seguir subvirtiendo el modelo histórico capitalista del Estado burgués. Cada gobernador tiene que ser un subversivo. Cada gobernador bolivariano, cada alcalde, cada diputado, cada presidente, cada ministro, cada hombre, cada mujer, un subversivo. Ahora, entonces uno de los libros que yo leía que llegó a mis manos fue aquel libro, que es pequeño en tamaño, pero yo creo que bien profundo, El papel del individuo en la historia. El papel del individuo en la historia. Es un libro donde se plantea la tesis de que cuando un ser humano, un individuo, aun cuando el individuo no hace la historia, y eso es absolutamente cierto, y es parte del enfoque marxista de la historia, no hay hombres iluminados que hagan la historia, mujeres iluminadas, no. Si Bolívar hubiera muerto de una mordida culebra en la hacienda de San Mateo cuando era niño, ¿alguien puede pensar que no hubiese habido aquí revolución de independencia? Claro que la hubiese habido, solo que sin Bolívar. Pero había un movimiento histórico, colectivo, que hizo posible aquello, unas condiciones. Los hombres individuales cumplen un papel, decía Carlos Marx, en la historia, hasta donde la historia se los permite. Entonces dice, ¿cómo se llama el autor ahora? Plejanov, claro, Jorge Plejanov, gracias. Jorge Plejanov. Es un libro maravilloso, a mí me sirvió de mucho, ¿sabes? Yo tenía 21 años. 21 años y andaba con grandes dudas, con un fusil en las manos, persiguiendo guerrilleros. Y aquel libro para mí fue una luz, y muchos otros libros de la biblioteca de ese gran revolucionario comunista que fue José Esteban Ruiz Guevara. Él me prestó ese libro, más nunca se lo devolví. José Esteban Ruiz Guevara hace poco murió allá en Mérida, en la Sierra Nevada. Bueno, era vecino nuestro en Barinas y yo iba mucho a su casa y a oír y a conversar, y más de un libro me llevé prestado siempre de su biblioteca. Bueno, ese fue uno, el de Plejánov. Cuando el individuo asume la conciencia, la adquiere, de que está jugando un papel en un proceso mayor, una dinámica mayor, aunque él sea un simple tornillito de esa maquinaria histórica que se está moviendo, pero él está consciente de eso. Bueno, entonces dice Plejánov, tú podrás estar amarrado, encadenado en un sótano, prisionero, pero si tú estás consciente, tú eres libre. Es la libertad hecha conciencia. Es la conciencia hecha libertad. No importa que estés en una mazmorra. No, tú asumes porque tienes... Ahora, esa conciencia solo se logra con conocimiento, si no es imposible. ¿Cómo? No se le puede pedir peras al horno. No se olviden ustedes de aquella máxima del filósofo del Zulia. No se le puede pedir peras al horno. No, al horno pide el pan de horno, pero ¿cómo le vas a pedir pera? Bueno, entonces el partido tiene que ser una escuela forjadora de conciencia, de voluntad. El partido, por ejemplo, pronto deberá inaugurar una imprenta. Esa es otra cosa. Mire, yo espero el sueldo mío. Ustedes saben que yo, pues, no lo necesito en verdad. El sueldo mío se divide una parte para mi hija menor y una parte que se deposita en un fondo para unos créditos, para unas becas. Y otra parte que se deposita. No es mucho, yo no creo que llegue yo a 2 millones, pero es que no me hace falta. No me hace falta. Pero yo aspiro que pronto me llegue la solicitud del partido, de aquí, del Congreso, el próximo mes de febrero, pues, de lo que me queda del sueldo. Yo quiero depositar una parte en las cuentas del partido, en la logística del partido. Los militantes tenemos que, bueno, aportar, aunque sea una gallina. Si tú tienes, vas a vender 100 gallinas, bueno, pon una gallina, un saco de maíz, un kilo de pescado, un bolívar fuerte, que ahora tenemos bolívares fuertes. Pero el partido debe tener su propia logística con más fuerza, su savia, debe editar buenos libros, buenos trabajos ideológicos, un debate permanente, una escuela, pues, de conciencia, de voluntad, y más allá, una escuela de poder, un espacio de poder para transformar, para crear el nuevo bloque histórico, para construir el socialismo bolivariano en lo ético, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo territorial incluso. Nosotros tenemos que dar esa batalla, el Partido Socialista, casa por casa, campo por campo, para que más nunca, como la negra Antonia Muñoz me decía con dolor una noche de estas, después del referéndum, que por allá una campesina en Portuguesa le dijo a ella, o antes del referéndum, en la campaña, que le dijo que no iba a votar, pero que ella estaba con Chávez, pero ¿por qué no vas a votar? Bueno, porque Chávez parece, o porque nos van a quitar las 4 vaquitas, o porque unos muchachos aquí en Caracas, amigos de mi hijo, y le dijeron, no, bueno, nosotros estamos con tu papá, pero van a prohibir las discotecas los viernes. ¿Cómo? No, nosotros sin discoteca no vivimos. La pintura en la cana. ¿Ah? La pintura en la cana. Yo dije, yo no voy a votar por la pintura de las canas, se va a prohibir. Sí. ¿Qué íbamos a prohibir? La pintura de la que se pintaran las canas. Que íbamos a quitarle la casita, el carrito de taxi, la carnicería. Fue una campaña bestial por internet, la radio Bemba, televisión, prensa. En fin, se montó, el adversario montó una campaña de mentira, pero de tal magnitud que las hicieron creíble para alguna parte de la población nuestra. Y esa es la razón, una de las razones, de que, bueno, un año antes habíamos sacado 7.300.000 votos. Y ahora, bueno, llegamos a 5 millones y tanto. Perdón, 4.900.000 por ahí. No llegamos a 5, pues. O sea, 2 millones menos, más de 2 millones menos. Hay gente que no votó por el temor de que le van a quitar la peluquería. ¿Eh? La estrategia goebbeliana. Incluso, ¿no?, que Chávez va a prohibir las minifaldas y cosas de esas. Las tangas en la playa, todo eso. ¿A quien no le gusta un tanga, ver un tanga? ¿No? ¿Cómo vamos a prohibir eso? Por el amor de Dios. ¿No? ¿A ustedes les gusta el tanga? Bueno, a mí también, aunque yo no veo nada, pues yo... No, yo no, ni a la playa voy. No me da tiempo el... Por eso es que me voy el 2 de febrero del 2013, ¿no es? Ajá. Bueno. Va a seguir, me dice Jorge, va a seguir. Entonces, fíjense. El socialismo. Crear. Poder, poder. Es una cuestión de poder también. El partido tiene que ser un espacio de poder. Poder moral, autoridad moral, poder político. El partido y su poder político, la eficacia política. Nosotros, por ejemplo, miren, debemos fijarnos una meta. Que yo sé no es fácil, pero ¿quién dijo que a nosotros nos gustan las metas fáciles? Nosotros, en primer lugar, y así quiero que nos fijemos esa meta, debemos conservar el poder en todas las gobernaciones y alcaldías que hoy tenemos, en primer lugar. En primer lugar. Cuidado pues. Cuidado pues, y alcaldías mayores. Pero además ir a la conquista del poder en aquellas gobernaciones y alcaldías donde todavía no hemos podido. Para allá es que vamos, con fuerza, unidad, cohesión, mística revolucionaria, resolución a la victoria, incuestionable. Por allí van los tiros. El partido y la coyuntura, ya he hablado de eso. Es urgente que nosotros consolidemos el partido rumbo a este objetivo en la coyuntura 2008, las elecciones regionales. Y no solo las elecciones, porque el 2008 pues ya arrancó. Ustedes saben que hay algunos sectores de oposición desesperados, algunos que andan pensando en la guarimba, no se les quita eso de la mente. Bueno, debemos estar listos para enfrentar cualquier plan de los violentos, para neutralizarlos, de la violencia contrarrevolucionaria. Pero bueno, ese escenario está allí, fijado. Finales de año. No han fijado aún la fecha de las elecciones, ¿verdad? Mediados de noviembre, por allí me dice Jorge Rodríguez. Lo fijará el Consejo Nacional Electoral. Pero pensemos que es a mediados de noviembre. Bueno, muy bien. Estamos a mediados de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 10 meses, compadre. ¿Ah? 10 meses lo que queda. Por eso es que no podemos perder un día. Un día. Disciplina, conciencia, cohesión. Ahora, para comenzar a escoger las posibles precandidaturas, sin estar haciendo alboroto, sin estar armando líos y conflictos regionales, no. Disciplina, disciplina, seriedad, todo en su momento, sin desespero de ningún tipo. Aquí no importan figuras individuales, aquí lo que importa es primero la patria, el proyecto revolucionario, y para ello es que se requiere nuestro Partido Socialista. Arrancar con la ofensiva temprana. Eficiencia máxima del gobierno, rumbo al polo patriótico, la gran alianza patriótica con los movimientos sociales, de esto ya he conversado. También, aquí tengo otra nota que había hecho, imaginándonos el escenario catastrófico 2009. Yo les pido que nos lo imaginemos para que veamos la gravedad que implicaría una victoria contrarrevolucionaria en las elecciones de fin de año. Estamos obligados a ganar esas elecciones y a ganarlas bien, de manera incuestionable, no como ellos ganaron el referéndum. Okay, para ver la diferencia hay que buscar un microscopio, como ya he dicho, no. De manera incuestionable, que sea una montaña de votos y cada voto sea una verdadera conciencia revolucionaria, porque este partido tiene que alejarse de la demagogia, del populismo, del clientelismo clásico de los viejos partidos. Cada votante debe ser una conciencia revolucionaria de combate. Compatriotas, 2008, 2009, 2010, 19 de abril de 2010, 200 años de aquel Jueves Santo, cuando Francisco Salia se llamaba, un joven caraqueño, tomó por la manga al capitán general español. Parece que el capitán general español volteó y le dijo: ¿por qué no te callas? Y Vicente Salia le dijo: a cabildo, a cabildo. Aquí mismo, en la plaza, hoy Plaza Bolívar, en la Plaza Mayor de Caracas. Bueno, bicentenario del grito de independencia, bicentenario de aquel movimiento cívico-militar que derrocó al gobierno español que tenía 300 años dominando estas tierras, nuestros pueblos. 200 años de aquel día en que el cura Madariaga se paró detrás del capitán en Parán para orientar al pueblo. 200 años. Y luego el 2011, 5 de julio, 200 años del día aquel en que aquellos diputados, entre ellos el infinito Miranda, firmaron el acta de la independencia. Nosotros, a nombre del pueblo venezolano y en el nombre de Dios Todopoderoso, declaramos al mundo que somos libres y formamos una república libre. 200 años. 200 años. Bueno, retomemos impulso este año 2008. Un impulso tal para cabalgar triunfantes el 2008. Para enfrentar todas las dificultades y las batallas que vienen este año, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo internacional. Pasar al 2009 victoriosos, como siempre, y entrar al décimo año de la revolución. Pasar el 2009 triunfantes, rumbo al 2010, y el 19 de abril gritar de nuevo al mundo, con todas nuestras gargantas, con todos nuestros pulmones, gritar como aquel día gritaron los caraqueños y las caraqueñas. Queremos una patria libre, pero nosotros, 200 años después, tanto el 19 de abril como el 5 de julio del 2011, no solo diremos que queremos una patria libre y verdadera, sino que nos pararemos todos mirando al mundo con ese humilde orgullo de un pueblo luchador y mártir para decir: aquí está Venezuela, libre para siempre, Venezuela grande para siempre, Venezuela socialista para siempre. Y al frente del pueblo, el Partido Socialista Unido de Venezuela, cuyo Congreso Fundacional queda instalado en este cuartel, liberado por la revolución, liberado por el pueblo y animado por el espíritu de mil mártires que